Hace un año me dijeron que estaba enfermo del corazón. Yo he tenido suerte, pero muchas otras niñas y niños como yo no lo han tenido. Yo quisiera ir en un país donde todos nosotros tuviéramos la misma suerte, la misma oportunidad. Ese país que sueño, ese país que quiero, hoy existe. Ahora Venezuela tiene uno de los hospitales cardiológicos infantiles más grandes del mundo. Y la historia de muchas niñas y niños como yo cambiará para siempre. ...157.000 metros cuadrados para la vida, 175 camas para la esperanza. Un lugar donde se harán más de 87.000 consultas y exámenes, y donde se harán más de 4.000 operaciones al año. Médicos y enfermeras, más de 800 personas reunidas para ayudarnos a luchar por nuestro futuro. Un espacio donde el amor y la tecnología se encontrarán cada día para cuidar a las niñas y niños de América Latina. A partir de hoy, la vida de miles de niños y niñas cambiará para siempre. Un sueño, una realidad. Venezuela. Qué buenos días tan felices. Este domingo 20 de agosto, este Aló Presidente número 260, aquí en Montalbán, aquí en la parroquia La Vega, aquí en la Caracas Bolivariana, aquí el corazón lo tenemos un poquito acelerado. Lo reconocemos, ¿verdad? Estamos emocionados. Un tilín así de nervios tenemos todos porque cuánto tiempo esperando este día. Este día hay una emoción que nos recorre el cuerpo, ¿verdad, Isabel? Isabel Iturria, médico, cirujana, especialista en cardiopatía, ¿cómo se llama? En cardiología infantil. Te voy a dar un beso porque sé que estás muy emocionada. Y aquí se respira emoción, aquí en este ámbito maravilloso. Aquí está el doctor Francisco Armada, también emocionado, ¿verdad, Francisco? Claro que sí, muy contento. ¿Cómo no emocionarse? También está aquí, hoy es el día de tu santo, el día de San Felipe. Ah, Felipe Cárdenas, médico cubano, experto en todas estas cosas, que tiene aquí desde el 2001 con nosotros, que empezamos a perfilar esta maravillosa idea y luego a trabajarla. Ramón Carrizales, que se echó al hombro también esta obra con los trabajadores, al frente cuando estaba del Ministerio de Infraestructura. José David Cabello, ministro de Infraestructura, que ha continuado trabajando y trabajaba junto con Carrizales. Para acelerar como lo logramos, ¿no? Le metimos aceleración a esta obra, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, que lleva el nombre de ese eminente venezolano que fue y seguirá siendo para siempre ejemplo para todos nosotros, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Estamos muy emocionados. Isabel, ¿qué nos tienes que decir tú? Bueno, Vale, felices, llevamos mucho tiempo esperando este día, estábamos deseosos de pasar de los planos, de pasar de la obra en construcción, de pasar del equipamiento a los niños caminando por los pasillos y hoy vamos a poder hacerlo para poder solucionar este problema que es el problema de las cardiopatías congénitas de los niños de Venezuela y Latinoamérica. ¿Verdad que ese niño con el papagayo, ahí vamos todos nosotros? ¿Tú le daste papagayo? Por supuesto, de chiquita. Yo le di papagayo, hasta yo los hacía. A veces me quedaban mal y venían dando vueltas como remolino. Y de grande alguna vez también. El último se me cayó en el mar, en la playa, y no, ya no voló más. Yo con Rosinés también elevo papagayo. Y con los hijos uno elevaba papagayo. Y tenemos que seguir soñando como los niños. Ahí andamos con ellos. Darle a nuestros niños la mayor suma de felicidad posible. Esa es una responsabilidad de nuestro gobierno y de todos nosotros los padres, los abuelos. Isabel Iturria, graduada en 1940, perdón, 1970 y pico por ahí, ¿verdad? 91, presidente. 91, es una muchacha, graduada en la UCB. Sí, en la Universidad. Pero tú eres nativa de... De aquí, de Caracas. De Caracas, caraqueña. ¿De dónde? Caraqueña. ¿De qué parte de Caracas? De San Bernardino, de la parroquia Candelaria. La Candelaria, caraqueña, pero criollita. Graduada en la UCB, bueno, con posgrados, summa cum laude. Se graduó, estuve leyendo un poco tu currículum. Una muchacha, una doctora, una médico, luchadora. Luchadora con un gran sentido de lo social. Ella es la presidenta. Pido para ella toda la colaboración. Y se la daremos. Yo estaré siempre a tu orden para el éxito permanente y creciente de esta maravillosa obra. Isabel, ¿al frente de cuántos médicos tenemos aquí ya? Tenemos ya 50 médicos, tenemos 142 enfermeras, tenemos un grupo bien importante de otros técnicos y profesionales que están trabajando en equipo por el hospital. Ya sumamos 367 personas trabajando desde ya. Que ya vienen trabajando porque quisimos hacerlo así. Antes de la inauguración formal, el día de hoy, ya el hospital vino conformándose y equipándose, por supuesto, pero ya el equipamiento, la gestión y el personal ya laborando, trabajando desde hace varios meses. ¿Y los pacientes, presidente? Y los pacientes. Y se han dictado varios cursos aquí en estos últimos meses ya. 14 cursos y diplomados llevamos. Ya llevamos 860 personas que han realizado algún curso en el cardiológico infantil en preparación para la arrancada. Desde octubre del año 2005 estamos formando gente para el cardiológico. Gente que ya son profesionales, que ya son técnicos, pero que están recibiendo una capacitación adicional en el área específica de cardiología infantil. Y acoplándose para conformar lo que ya está conformado en una primera etapa, es decir, un equipo especial, porque esto es una misión especial y es una tarea especial, un equipo bien articulado, bien impulsado por la ética, por el servicio a los demás. Este hospital ya comienza siendo un ejemplo, una referencia para, bueno, para Venezuela, para América Latina. Y debe ser una referencia para el mundo, para apoyar la medicina, la salud preventiva, la salud curativa y la vida para nuestro pueblo. Ahora, está también el doctor Francisco Armada, ya lo presentaba. Francisco, ¿qué tienes tú que decirnos? Tú también elevaste papagayo. Claro que sí, pero este es uno de los más altos que nos ha tocado elevar justamente en equipo, ¿no? Justamente ha sido un esfuerzo combinado en el cual, desde el propio diseño hasta lo que ha sido... Supuesta en marcha y supuesta en funcionamiento. Para nosotros significa justamente un avance muy importante hacia el Sistema Público Nacional de Salud. Con Barrodentro 1 hemos hecho un esfuerzo primer nivel, avanzamos hacia el segundo nivel con Barrodentro 2, estamos dando los primeros pininos con Barrodentro 3, y esto de alguna forma significa el cuarto nivel de atención, un nivel de atención especializada, todo conectado en redes. Por eso es bien importante ese esfuerzo conectado en redes, que es tan importante. No es un esfuerzo aislado, sino forma parte de la iniciativa de construcción del Sistema Público Nacional de Salud, como bien claramente lo establece la Constitución Nacional. Un cuarto nivel, es decir, barrio adentro ya estamos ya tocando lo que es el cuarto nivel de alta especialización, podemos decirlo así. Hay que recordar que aquí al lado estamos comenzando a construir ya un hospital de cardiología, pero para adultos, ¿no? Para completar una especie de complejo. Bueno, felicitaciones a Francisco Armada y a todo el equipo del Ministerio de Salud, barrio adentro. Y el doctor Felipe Cárdenas, cubano, de trayectoria amplia en el servicio a su pueblo y a nuestros pueblos. Estuve leyendo que Felipe se graduó en la Universidad de La Habana por allá por 1963, ¿por allá fue? 62, me peleé por un ratico. 62, comenzaba la revolución, Felipe. Habíamos triunfado la revolución ya. Entonces me tocó ir a abrir un hospital rural en el Realengo 18, Loma Adentro. Fue una gran experiencia, porque pude constatar las necesidades que había sufrido mi pueblo. Cuando triunfa la revolución y Fidel entra a La Habana de la Sierra Maestra, ¿tú estabas estudiando? Y bueno, yo estaba también en la lucha insurreccional. ¿Ah, tú venías de la Sierra Maestra? No, venía de la Sierra del Escambray. Del Escambray. ¿Y llegaste a estudiar de una vez? Y a terminar mi carrera. ¿Eras bachiller o ya habías comenzado? No, había comenzado, se había suspendido los estudios en el tercer año porque cerró la dictadura a la universidad y además lo íbamos a cerrar nosotros, si no. Así que estamos en presencia además de uno de los guerrilleros de la Sierra del Escambray. Fidel Castro, este abrazo para ti y para Cuba. Y gracias, y gracias. Gracias por tantas cosas. Bueno, un comentario, Felipe. Bueno, lo único que le puedo decir es que siempre los revolucionarios nos quedamos cortos. Soñamos de este cardiocentro, pero nunca pensé que fuera de la magnitud y del esplendor que tiene este cardiocentro. Se lo merece el pueblo de Venezuela. Y el cubano, y los pueblos de nuestra América y del Caribe. Y de Latinoamérica también. Claro, ahí nos hermanamos, estamos siguiendo el ejemplo de Cuba. El ejemplo de Cuba. Bueno, que ha hecho un esfuerzo fenomenal, ciclópico, para crear, como han creado ustedes, un sistema de salud de los más avanzados del mundo. Y además, no solo para el pueblo cubano, sino abierto como ha estado para los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Y del mundo. Ayer me conseguía yo por allá en un pueblito, en el Piedemonte, después del acto que hicimos de entrega de créditos, tractores, allá en el nuevo núcleo o centro genético productivo socialista, florentino, en la Marqueseña, la antigua hacienda de la Marqueseña, me vine en helicóptero y dimos unas vueltas por una, ahí el Piedemonte, ahí unos valles del Boconó. Cuando ya la montaña cae, ella se resiste a caer, se abre en un valle, pero vuelve a caer y viene la sabana. Y el río bajando por la mitad de aquel valle, es una preciosura. Entonces vi un morichal muy grande, Ramón, tú que eres de morichales también, y de repente le dije al piloto, mira, dale, vamos a aterrizar ya, están esas casitas. Un pueblito y unos niños. Estaba un hombre con una burra, entonces me dijo, le cambio ese avión por esta burra. Imagínate, un caserío de 20 casas. Y bueno, y aquel poco de niño, y unas mujeres, una recién parida, un anciano de más de 100 años. Don Antonio, y su hija, y su yerno, y su casa, y la escuelita. Bueno, una maravilla, un microclima maravilloso. ¿Y sabes qué? Veo al marido de la hija de don Antonio, el abuelo de ciento y pico de años, que bueno, que habla, me echó la bendición, se sentó, pero vamos a hacerle una atención especial a don Antonio. Entonces me dice, sale con los lentes oscuros. Y yo le digo, ¿tú con ese lente oscuro? Sí, porque yo estuve en Cuba, me operaron. Lo llevaron a Cuba, de una catarata, y andé con ese lente oscuro. Bueno, es decir, en todas partes anda la Cuba hermanada con la Venezuela. Pueblos hermanos. Bueno, Ramón, ¿y tú qué nos dices? El ministro Carrizales, que siempre estuvo afanado, a veces una vez de madrugada, yo te llamé un día como a las 2 de la mañana, ¿y dónde está Ramón? Aquí en el cardiológico, y me llevó, para motivarme aún más, ¿no? Me llevó una foto, mire cómo va eso, ¿te acuerdas? No, sí, presidente, no puedo menos que sentir un gran orgullo. Realmente yo me siento feliz en este momento, pero más, esto es el producto de un equipo, de todo un equipo, los constructores, los inspectores, las manos callosas que trabajaron aquí, que hicieron que esto fuera realidad. Aquí todo el mundo se comprometió con la obra, se identificó con la obra, y todos, les puedo asegurar que todos, incluso ya cuando entra a salud también, cuando entra a salud, todos le pusimos todo el corazón, tuvimos pues desencuentros porque todos queremos que salgan las cosas perfectas, pero el engranaje se produjo y aquí está el resultado. Esta es una obra que comenzó en mayo del 2004, comenzaron las fundaciones, pero el edificio comenzó... En mayo, además comenzando el invierno. Comenzando el invierno, y se prolongó como hasta enero del 2005, pero el edificio comenzó en abril del 2005. En abril del 2006 está el edificio, pero entonces viene la parte más delicada, el equipamiento, el engranaje ya con los usuarios, que es el Ministerio de Salud. Y bueno, trabajamos bien duro, aquí se trabajó en las últimas semanas, 24 horas, y todo el mundo le puso corazón para que esto saliera. Yo me siento orgulloso de haber coordinado ese equipo, sobre todo en la primera fase. Hablando con una ronquera. Eso merece un aplauso. La coordinación. Es un buen ejemplo de cómo, cuando llegamos a niveles de coordinación óptimos, hay resultados óptimos. Y esto nos indica, y es un ejemplo, pero así clarito, de cómo la revolución debe ser siempre eficiente. El Che Guevara lo decía mucho, no debe reñir nunca, no debe estar reñida la revolución con la eficiencia. Todo lo contrario, una revolución requiere más eficiencia, mucho más que una situación normal cualquiera. Bueno, ¿y tú qué nos dices, José David Cabello? Bueno, mira que la parte más fácil, voy a recibir ya a mi coronel, ¿verdad? La recta final. La recta final, y de verdad, inmediatamente me involucré en esto, ha sido una coordinación tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Infraestructura. Un trabajo bien bonito, presidente, feliz de estar con usted, porque si hay una obra que marca este proceso revolucionario que usted lideriza, es este carril lógico, presidente. Es una obra que incluye, una obra que muestra, pues, ese socialismo hacia donde debemos ir, hacia donde debemos caminar. De verdad, bien feliz de acompañarlo, presidente. Muchas gracias, José David. Bueno, y para ustedes, para los niños, para las niñas, para la vida, para la esperanza. Recordaba, veíamos el papagayo y el niño con su papagayo, y ahí andamos todos nosotros, corriendo con el papagayo y llenos de sueños. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, algunas cifras? Vean ustedes la importancia de esta obra que ahora comenzaremos a recorrer. A recorrerla en las próximas horas. Vamos a mostrarle al país, no se pierda usted. Le vamos a mostrar las distintas dependencias de esta maravillosa obra. Aquí estamos en la sala de preparación quirúrgica, o el área de preparación quirúrgica. Hemos entrado por la emergencia, seguramente mostraremos imágenes, ¿no?, de la emergencia. Luego entramos a la sala de preparación quirúrgica, y aquí vamos a ir a la hemodinamia. Sala de hemodinamia, y así iremos quirófano, laboratorio, unidad de cuidados intensivos, hasta al final a la escuela bolivariana. Allá vamos a llegar, calculo que dentro de unas 2 horas. No se pierdan ustedes este recorrido, porque esto es único en Venezuela y en nuestra América. Bueno, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo? Aquí tenemos unas cifras que me comentaba Isabel. Fíjense ustedes, 8 de cada 1000 niños nacidos vivos nacen con algún tipo de cardiopatía, ¿no? Es decir, bueno, congénita, obviamente. 8 de cada 1000. En Venezuela, cifras del año 2005, nacieron al año 555.614 niños registrados. ¿Eh? Es decir, más de 500.000 de niños al año están naciendo en Venezuela. Aplicando el cálculo matemático, eso significa que cada año en Venezuela nacen cerca de 4.500, aproximadamente 4.500 niños con cardiopatía congénita. 4.500 niños todos los años, pongan cuidado a la cifra, a donde vamos a llegar. De esos 4.500 niños, aproximadamente 70% requieren cirugía. Cerca de un 70% requieren cirugía. Por lo cual, 77 por 4, 28, casi 3.000 niños al año en Venezuela requieren cirugía. Y en Venezuela hasta ahora teníamos una capacidad instalada de cirugía, ¿de cuánto me decías, Isabel? Estamos operando 600 niños al año aproximadamente en los 8 hospitales que forman parte del convenio de desempeño, que son los centros cardiovasculares infantiles regionales, que son además quienes nos van a referir a los pacientes que no puedan operar en su institución. 600. 3.000 de los 600, 2.400 niños que todos los años iban quedando en una lista rezagada, que que bueno, no había capacidad, sencillamente no había capacidad. Esto fue lo que nos conseguimos aquel día. Estuvimos en el JM de los Ríos con Gilberto Rodríguez Ochoa. Nos enteramos, ¿no? Se fue el año 2000, comenzando la revolución. Y luego, 2.400 todos los años. En este momento, ¿cuántos niños hay en lista de espera? Tenemos 1.020 en estos 8 hospitales que tienen ya la historia completa, que ya han sido evaluados, y de ellos incluso 83 ya fueron evaluados por un equipo del cardiológico infantil que se trasladó a esos hospitales para verificar en la proximidad, en la residencia, cerca de la residencia de sus pacientes, su condición clínica y ir definiendo las prioridades clínicas para su intervención quirúrgica o su cateterismo terapéutico. 1.020 en lista de espera. Ahora, ¿cuántos no se murieron? Muchos, presidente. ¿Cuántos niños no se murieron que no están sino en la lista del recuerdo de sus padres, de sus hermanos, de su familia? ¿Cuántos no se convirtieron en angelitos voladores de papagayo? Porque no teníamos, pues. Ahora, esto le ocurre a casi todos los países del llamado tercer mundo. Y cuidado, si hasta del primer mundo, de los que se llaman los desarrollados. Ahora, con este hospital que tiene, Hospital Cardiológico Infantil, 142 camas de hospitalización, 33 camas de cuidados intensivos, 4 quirófanos, 2 unidades de hemodinamia, 30 consultorios y 82 habitaciones en residencia hospitalaria. Esto es para cuando esté listo el hotel, ¿no? Correcto. El hotel que estamos construyendo ahí al lado. Y además, bueno, todo el equipo médico. Hay que decir que a tiempo completo. Isabel no es que está aquí en la mañana y se va por la tarde a una clínica, no, y ningún médico, ni enfermera, ni perfusionista, ni ninguno. Es un equipo a tiempo completo, una nueva gerencia, ¿sí? Atención esmerada, además 24 horas al día. Con el hospital, explícanos tú misma, Isabel, explícalo tú, por favor, te lo ruego, te lo pido. Con el hospital ya hoy instalado como está hoy, ¿en cuánto se incrementa la capacidad de intervenciones? ¿Cómo queda ese promedio del que nos hemos referido, al que nos hemos referido ya? Nosotros esperamos en el primer mes resolver 40 casos entre cirugía, 40 casos de cirugía, 40 casos de hemodinamia, es decir, 80 casos en global entre cirugía y hemodinamia en este primer mes. Si hacemos las multiplicaciones que a usted le gusta siempre hacer, tendríamos ya los 1.200 primeros niños, solo a este paso en el primer año, pero el paso va a ir creciendo progresivamente a una velocidad en un rápida. Año, vamos a solucionar ya el remanente de quién sabe cuántos años, de siempre, pues, en el primer año, ¿verdad? Es así, pero es aún más dramática la situación, ¿no? En este momento nosotros tenemos en los 8 hospitales que trabajan con el Estado para cirugía cardiovascular y hemodinamia de niños con cardiopatía congénita, tenemos 51 camas. De hospitalización y tenemos 31 camas de cuidados intensivos postoperatorios cardiovasculares. El hospital va a abrir en una primera etapa con 40 camas de hospitalización y 10 de cuidados intensivos. Solo en la primera etapa ya vamos a estar prácticamente duplicando el número de camas de hospitalización para estos pacientes. Y en el momento en que lleguemos al 100% de la capacidad, pues habremos multiplicado por 3. Eso será en progresivamente a medida que vayamos aumentando, habremos multiplicado por 3 la capacidad de las camas existentes en este momento. Pero sin irnos tan lejos, para hablar de la realidad en este momento, pues 51 existen y 40 van a empezar a funcionar de camas de hospitalización para cardiología infantil y cirugía cardiovascular infantil en esta misma semana, presidente. ¿Y cuando el hospital, en cuánto tiempo el hospital llegará al tope de su capacidad instalada? Nuestra proyección es un crecimiento progresivo dado el alto nivel de complejidad y de especialización del equipo humano que tiene que trabajar dentro de esta institución, que requiere un acoplamiento perfecto para garantizar la calidad de la atención. No solo queremos cantidad, sino óptima calidad y por supuesto calidez además en la atención a los pacientes. Que ya se siente en el ambiente. En el primer año, nuestra meta es al final del primer año, o sea para agosto, estar ya en el 50% de nuestra capacidad máxima. Al final del segundo año esperamos estar al 70% de nuestra capacidad máxima y al final del tercer año estaremos en la operatividad del 100%. En ese momento también se estarán graduando nuestros residentes de posgrado, que empiezan posgrado en enero, más los que ya tenemos cursando provenientes del Universitario de Caracas y del Ministerio. Okay. En resumen, en el primer año que arranca ahora mismo, nosotros vamos a llegar a una cantidad de intervenciones por encima de 1.000. duplican las que se realizan actualmente, que se van a seguir realizando. Es decir, al final del primer año vamos a realizar aquí el doble de las que se venían haciendo y en los 8 hospitales las que se venían haciendo. Es decir, vamos a multiplicar en realidad como está. Intervenciones quirúrgicas. Cirugía y hemodinámica. Cirugía y hemodinámica. Bien sea por vía catéter o bien sea por corazón abierto. Sumando la hemodinamia, que es la operación del catéter, ¿no? Correcto. La hemodinamia. La cirugía, que ya es abrir, ¿no? Abriendo el tórax. Esas son las dos variantes, ¿no? Correcto. Las dos variantes. Sumando las dos, llegamos a qué cantidad en el primer año. A 1.200 aproximadamente en el primer año. 1.200. El doble de la capacidad instalada hoy. Aproximadamente el doble. Sí. Y al final, dentro de 3 años, estaremos en qué cantidad de intervenciones o cateterismo. 4.800 pacientes aproximadamente. Sumando ambos. Correcto. Divididos aproximadamente 2.000 por hemodinamia y 2.800 por cirugía. Bueno, me estaban informando médicos como Isabel, como Felipe, que tienen mucha experiencia en esta materia de cardiología infantil y mucho conocimiento, además, pues, estudios, ya han viajado por el mundo, han hecho posgrados, conocen el sistema mundial, que, bueno, no hay hospital en el mundo que tenga esta capacidad instalada. Correcto. No lo hay. Que lo conozcamos, no sé si en el Marte pudiera haber, en Júpiter, en Saturno. No sabemos, hemos buscado por internet un hospital cardiológico infantil que tenga capacidad instalada para hacer 2.000 intervenciones quirúrgicas al año y 2.000, sumados a ello 2.000 hemodinamias, no existe que tengamos noticia en este planeta y con tecnología de la más avanzada, y eso, gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a los que han hecho posible esta maravilla. Sala de preparación quirúrgica. Vayan explicándonos, a ver, yo me llevo mi carpeta, tú te llevas la tuya, porque empezamos el recorrido. Ya son las 11:35, vamos. Isabel, tú nos vas indicando. Esta es la sala de preparación prequirúrgica, preanestésica, que el paciente llega, se inicia lo que tiene que ver con la monitorización, si es necesario tomar una vía central, asegurar algún catéter, fijar un marcapaso, cualquier otro procedimiento que sea necesario, de manera que el momento en que pasa el área quirúrgica ya está listo para la intervención. Estoy viendo el tamaño de las camas. Esto indica que aquí pueden venir niños de 0 días de nacido, de 1 día de nacido, hasta adolescentes de... hasta 18 años. 18 años. Mientras no hayan cumplido los 19. Y de hecho, pacientes adultos que tengan cardiopatías congénitas. Recuerden que con la deuda quirúrgica que tenemos, hay muchos pacientes que bueno, simplemente no habían tenido la oportunidad de ser operados en su momento y que ya han tenido, vienen 18, 20, 22 años, y siempre que sea una cardiopatía congénita, este hospital está en condiciones de resolver. Tenemos entonces aquí 3 camas. 6 camas, sí, tenemos 6 camas, tenemos 3 por allá. Preparatorias. Por este lado son, sí, son en el área de preparación prequirúrgica y preanestesia, y además tenemos incubadoras abiertas, incubadoras de transporte. Correcto. Estas son las de Argentina. Sí, estas son incubadoras abiertas. Estas incubadoras son parte, ¿no, Francisco, del convenio con Argentina? Así es, estas incubadoras forman parte del convenio que tenemos con Argentina. Petróleo por incubadora, petróleo por equipamiento médico. Para los que siguen diciendo que nosotros andamos regalando el petróleo, aquí está un ejemplo. ¿Cuántas de estas tenemos aquí? Bueno, 6, ¿no? 6 camas de hospitalización, tenemos 4 incubadoras abiertas en esta área y 1 incubadora de transporte. Luego vamos a ir viendo incubadoras. ¿Cuál es la de transporte? ¿Aquella? Aquella, sí. Eso es lo que garantiza que si hay que trasladar al paciente... Ah, aquí se mete el bebé. Sí. Claro. Y tiene todo su equipamiento para trasladarlo dentro del mismo hospital. Sí, por ejemplo, para ir desde aquí al área de terapia intensiva o desde aquí al área de hospitalización. Claro, si la temperatura, la presión, todo se mantiene constante ahí, ¿no? Es una manera de garantizar las mejores condiciones, incluso en el corto trayecto de traslado que tengan que hacer desde el quirófano hasta la terapia intensiva. Sí, bueno, todo. Qué maravilla. Esto también viene de Argentina, ¿verdad? Sí. También viene de Argentina. Vamos, sigamos además con transferencia tecnológica, ¿no? Que no solamente viene, sino nos ha permitido ir transfiriendo alguna tecnología a nivel nacional. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Qué tecnología se transfiere? Hay algunas partes que ya se están fabricando a nivel nacional y todo el tema del mantenimiento, que ahí es uno de los dramas que tenemos, porque de estos equipos ya estamos negociando todo el tema del mantenimiento para ir formando técnicos locales que nos permitan también independencia. Pero no solo los equipos que vienen de Argentina. Bueno, con los argentinos estamos trabajando el tema de su grupo de equipos. ¿Y el resto de los equipos que se compraron dónde? ¿En Alemania? ¿Dónde más? Uy, aquí hay de todas partes del mundo. Claro, con el resto de los equipos tomamos la precaución de negociar unas garantías bastante largas, a diferencia de esas historias técnicas que tenemos. Mantenimiento. Negociamos una garantía de 5 años. No se dañe nada, bueno, que se dañe de inmediato. En lugar de del año que ha sido... Garantía por 5 años. Por 5 años. Bien, bueno. Mantenimiento preventivo es muy importante. ¿Esto es? Aquí lo que está es, bueno, el equipo del desfibrilador que permite la cardioversión eléctrica. Esto en caso de un paro cardiorrespiratorio. Tiene también su ventilador de transporte, tiene todo lo que tiene que ver con los medicamentos y las drogas que puedan ser necesarias o el material médico quirúrgico para la atención de cualquier emergencia de ese tipo, ¿no? Esto sí es, el carro es hecho en Venezuela, el carro como tal, aunque el equipamiento proviene de varios países del mundo. Estaba viendo por ahí la cifra de mortalidad infantil. Seguramente ustedes han calculado, con todo este equipamiento y el hospital y el personal listo para actuar a tiempo, ¿cuántas vidas de niños se estima que salvaremos al año? Nosotros tenemos la mortalidad infantil tiene varios componentes. El tercer componente corresponde a las enfermedades congénitas. Es la tercera causa que genera mortalidad infantil. Y dentro de las enfermedades congénitas, justamente las enfermedades de tipo cardiovascular ocupan la segunda causa. El estimado nuestro es que podríamos estar hablando de alrededor de 1.200 muertes por año menos en términos de mortalidad infantil, y eso nos va a permitir bajar posiblemente 0,25 o 0,30 puntos. Eso mil vidas que salvaríamos. Mil vidas que salvaríamos. De bebés, de niños o adolescentes en todo caso, ¿no? Mil al año, imagínate lo que significa esto. Bueno, estamos hablando de menores de un mes. De menores. Porque estamos hablando de intervenciones que haríamos en lo que tú has dicho es solo de menores de un mes. Solo de menores de un mes. Entonces la cifra se incrementaría si ampliamos el espectro, seguramente. Bueno, continuemos, estamos haciendo elaboración matemática. Bueno, sigamos, por aquí vamos a donde, hemodinamia ahora. Estamos dejando la sala de preparación quirúrgica y llegamos a la sala de hemodinamia 1. ¿Cuántas salas de hemodinamia hay? Tenemos dos salas, por favor. Dos salas de hemodinamia. Aquí es donde hacen el catéter, la operación del catéter. Explíquenos, pues. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Muy felices. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Las enfermeras, explíquenos, pues. A ver. Bueno, buenos días, señor presidente. Buenos días. ¿Y cómo te llamas? Robert Domínguez. Robert Domínguez. ¿Tú eres médico? No, yo soy técnico del laboratorio. Técnico del laboratorio. ¿De dónde eres tú, Robert? De la gruta Estado Táchira. Eres lo que llaman un gocho negro. Exactamente. Estamos diciendo eso de temprano. Técnico de cardiopulmonar, que son los que están preparados para el funcionamiento de estos equipos. En esta zona está el técnico, los médicos. Ustedes son los médicos. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Carlos Ramiro Novoa. Ramiro Novoa, cubano. Bien. ¿Cubano de dónde? ¿De parte de Cuba? De Camagüey. De Camagüey. ¿Y tú? Isaac Tueti. Isaac Tueti, ¿paraqueño? Mirandino. Mirandino, de Cumara del Tuy. ¿Tú estabas en el clínico? En el Fundacarril, en el hospital militar. Ah, tú estabas en el hospital militar, Tueti. Ahí tenemos médicos que estaban en el Fundacarril, otros en el clínico universitario. ¿Y las muchachas de dónde vienen? ¿Dónde estaban ustedes trabajando antes? Yo me llamo Neroca Fernández. Soy enfermera hemodinamista y trabajaba antes en el Hospital Larga. ¿Y tú? Yo soy hemodinamista, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, y vengo como parte de comisión del servicio del Hospital Universitario de Caracas. ¿Del Hospital Universitario? ¿Tú eres de los Andes? Sí. ¿Táchira? ¿Y tú de dónde? De aquí de Caracas. Caraqueño, bueno. Sí, caraqueño, tachirense, Camagüey, Ocumare del Tuy. Ocumare del Tuy. Bueno, explíquenos, pues. Sí, bueno, señor presidente, contamos con un equipo, un angiógrafo biplano, denominado así porque tiene dos tubos de rayos X, uno frontal, que es este que estoy moviendo ahora, y otro lateral. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene un detector digital, que es este que estoy moviendo ahora. Por esta característica, biplano y detector digital, lo hace único en Latinoamérica. Tiene capacidad de tener, bueno, movimientos de todo este tipo, ¿okay? Lateral y frontal. Y lo que permite esto, la ventaja principal que nos da, es que va a disminuir el uso de contraste en los niños, ¿okay? Porque es posible que con una sola inyección uno pueda realizar dos planos al mismo tiempo. Lo que... del corazón. Sí, del corazón. Al niño lo acuestan allí, ¿verdad? Sí. Aquí. Esto es una masa técnica. Tú eres el que acuesta al niño. Exacto. ¿Tú tienes hijos ya? Tengo un niño de 3 años. ¿De 3 años? ¿Y tú? No hay nada como los niños, ¿verdad? Imagínate lo que es salvarle la vida a un niño. Con el favor de Dios. Tú lo acuestas aquí. Y entonces tú comienzas a mover el aparato. No, ellos le hacen la preparación quirúrgica al paciente y los médicos se visten y entonces los médicos me van solicitando qué imágenes quieren. Yo le voy dando las proyecciones que ellos necesitan de acuerdo a la patología que tenga el niño y bueno, y es un trabajo... Y ustedes van viendo allá en las pantallas. Ah, aquella pantalla. Este es el caso de la persistencia del conducto arterioso. Aquí me estuve estudiando, fíjate. La aorta y la arteria pulmonar. Conducto está abierto durante la etapa fetal. Cuando el niño respira, tú me dijiste que se debe cerrar todo. Correcto. A veces queda abierto. Sí. ¿No? Entonces ahí se trata de llegar hasta allí y colocar qué allí para taparla. A ver. Hicimos aquí la inyección, verificamos posteriormente a través de esta manguerita, transplantamos el ducto. Y esto es un tapón que se le va a colocar. Esa es la manguerita que ustedes introducen, sí, por la arteria aquí. Por la vena y pasamos por la vena. Sí. Y aquí se ve el dispositivo. Qué maravilla. Sí, por favor. Y aquí se ve el dispositivo, que es un tapón, ¿ves? Ya tapando el hueco. Aquí hacemos la inyección, ¿ves? Ya no hay paso de contraste. ¿Y ustedes cómo mueven ustedes la manguerita? A través de una guía que se va pasando otra vez. Tú la vas moviendo a pulso. A pulso. Y este me lo traigo a pulso y se fija. Y cuando ya verifico que está bien colocado, se retira y se suelta. Y eso queda fijo ahí para toda la vida. Ahí está, ese es el tapón. Ese es el tapón. Vamos a dar un aplauso pues a ustedes. Ah, qué maravilla. Y esa niña ahora va a estar aquí de postoperatorio, ¿cuántos días? No, mañana se puede ir para ya. Sin y ya no, ya eso allí cerró. Cerró, ya no tiene, ya cuando la niña sana. Cuando el corazón siga creciendo, no pasa eso nada, se va adaptando. Sí, porque eso tiene un tejido especial, ya, donde la sangre penetra y va reepitilizándolo. Entonces se forma como un tapón. Se va extendiendo, pues como echando raíces, como... No, se forma como un tapón normal. Como un tapón, correcto, un tapón. Qué la maravilla. Doctorina sigue en el seguimiento de este hospital, ¿no? En el de solución. Ella está retirándola. Como una película. Es importante decir que en todos los quirófanos hay una cámara que permite mirar en vivo la operación, ¿no? Y grabar, como ustedes lo han hecho ahí. Bueno, ¿qué? Vamos a seguir, pues. ¿A dónde seguimos? ¿Algún otro comentario? Hemodinamia, que Dios los acompañe y que todo niño que entre aquí salga como la niña, ¿cómo se llama la niña de Maracay? Luis Ángeli. Que salga como Luis Ángeli. Viva y feliz para siempre. Doctor, felicitaciones. Muchas gracias. Compañero, gracias muchachos, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Doctor. Gracias, hermano. El bolso negro. A la sala 2 de hemodinamia. Pero es una sala similar. Similar. ¿Qué diferencias hay entre la sala 1 y 2? ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? ¿Y tú de dónde eres? De Caracas. Caraqueño, ¿cómo te llamas? Omar Valderrama. Omar Valderrama. ¿Y ustedes muchachas cómo se llaman? ¿Tú? Elba, bueno, pero ese Perú está de más. Perú es la patria grande. ¿En Lima naciste? No, nací en la parte selvática. ¿Dónde? ¿Cómo se llama por ahí? Amazonas. ¿En Iquitos, por ahí? No, en Mendoza. Tú eres amazonense. Sí. Gracias. ¿Y tú dónde naciste? De aquí de Caracas. Caraqueña. ¿De? De aquí de Caracas. ¿Cómo te llamas? Yeniré Urreta. Yeniré. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes son enfermeras? Sí. ¿Pero especializadas? ¿Tú también enfermero, técnico? Sí. ¿Tú eres el técnico? Cardiopulmonar. ¿Y ustedes enfermeras especializadas en hemodinámica? ¿Dónde tú estudiaste? En la Cruz Roja. ¿Te graduaste hace cuánto? Hace 4 años. ¿4 años y tú? Del Colegio Universitario de Enfermería, la verdad, sí. Qué bien. ¿Y tú graduado dónde? Universidad Central de Venezuela. En la UCB. ¿Y cuál es la diferencia de esta sala con aquella? Bueno, Este también posee la tecnología de detección plana, es un equipo monoplano que posee un solo tubo, lo que nos permite usar mayor número de equipos accesorios como eco en algún procedimiento terapéutico. A diferencia de aquel, como posee un solo tubo, nos lleva mayor número de proyecciones para hacer un diagnóstico. Pero el tamaño también nos facilita y el destino de este equipo es para hacer la parte electrofisiológica o la parte de actividad eléctrica del corazón. Esos son los estudios que en gran medida se van a hacer en esta parte. Pero igual que allá en la sala 1, aquí también se hace la hemodinamia. También se hace con el tubito igual. Exactamente. Ah, eso lo hacen los médicos, ¿no? Ustedes. Nosotros el médico. Aquí de apoyo. De apoyo. Claro, es un equipo, es un equipo. Lo hacen todos. En verdad lo hacen todos. Lo hacen bueno, todos. Pues aquí tenemos nuestra mesa, que es nuestra parte de enfermería básicamente, todo de manera estéril, los catéteres, inyectadoras, cacharras, la vestimenta quirúrgica del paciente. Este nosotros asistimos directamente al paciente pues a la hora de vestirlo y darle los materiales al médico de acuerdo al tiempo que se va introduciendo los catéteres. Que Dios bendiga esas manos de ustedes que van a atender aquí tantos niños, tantas niñas, la tuya también, por supuesto, hermano, y las de los médicos y todo, para que todos los niños que vengan aquí salgan bien y a vivir felices, larga vida. Amén. Que así sea. Muy feliz, gracias. Gracias. Que Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias, Muchas gracias. Vamos ahora a pasar al quirófano. Vamos a ir justamente a uno de los... ¿Cuántos quirófanos son? Uno de los cuatro quirófanos. De los cuatro quirófanos, hasta luego. Uno de los cuatro quirófanos. ¿Qué pasa cuando esta sangre que viene de todo el cuerpo se entra a la sangre que viene de los pulmones? Sí, lo que ocurre en un primer momento es que la del lado izquierdo, que tiene mayor presión, pasa hacia el lado derecho. Entonces las cavidades del lado derecho están manejando un volumen de sangre mucho mayor del que deberían manejar, porque tienen que bombear la que les regresó del cuerpo más la que viene anormalmente proveniente de la otra mitad del corazón. Y entonces pudiera ir... Eso sobrecarga el trabajo de las cavidades derechas y sobrecarga el volumen de sangre que circula por los pulmones. Uh-huh. Y va dañando a medida que pasa el todo tiempo los vasos arteriales de los pulmones y lo que es el corazón del lado derecho. Se puede ir engrandeciendo seguramente. El corazón se va dilatando, los vasos pulmonares van aumentando la resistencia vascular y a medida que eso ocurre aumentan las presiones en el lado derecho. Y eso puede causar la muerte. Eso puede causar la muerte. En un mediano plazo. Mediano o en un largo plazo, dependiendo de la magnitud del flujo de sangre anormal ya que existe en cada caso. Es una buena profesora, la doctora Isabel. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Este es el quirófano 1, ¿sí? Pasen, compañeros. ¿Cómo están ustedes? ¿Tú eres? Igor Doniz. Igor. Cirujano cardiovascular infantil. Doniz, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Caraqueño? Caraqueño, sí. ¿Caraqueño graduado dónde? ¿En la UCB? En la Universidad Central, sí. ¿Tú estabas en el clínico, Igor? Yo era cirujano ya de cardiopatías congénitas y desde hace 3 años... era el responsable del programa de cardiopatías congénitas allá. Ya, y ahora está formo parte transferido para acá a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo. Ya, bueno. Coordina el área. Suerte. Coordinación del área. ¿Y tú? Yo médico soy, también. Sí, cirujano cardiovascular. Mi nombre es Alfredo Naranjo. Y tú eres Naranjo, de La Habana, eres tú. Yo soy del cardiocentro William Soler de La Habana. ¿Cómo se llama el cardiocentro de ustedes allá? Soler. William Soler. William, ¿quién fue William Soler? Bueno, William Soler es un mártir de la historia de la revolución. Ah, un mártir de la revolución. Sí. ¿Fue médico? No, un joven que participó en la lucha revolucionaria y murió muy joven. ¿Pero murió antes del triunfo de la revolución? Murió haciendo la revolución. Haciendo la revolución. Tengo entendido que el doctor Felipe es de los fundadores del centro. El doctor Felipe es fundador de muchas cosas. De muchas cosas. Y además del centro. Y maestro de ustedes. Maestro también. Bueno, un gusto saludarte. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Te gusto saludarlo, presidente. Yo soy el doctor Alfredo Sánchez, cirujano Sánchez, cardiovascular. ¿De dónde eres tú, Sánchez? De Maracaibo. ¿Maracaibo? Sí. Maracaibo. Cirujano cardiovascular infantil. Formado. ¿Graduado dónde? Graduado como cirujano cardiovascular en Maracaibo y posteriormente realicé estudios en 2 universidades europeas para obtener los diplomas como cirujano cardiovascular infantil. ¿Estuviste dónde? ¿En España? Estuve dos años en Bruselas, en Bélgica, en la Universidad Católica de Luján, en Bélgica, y un año en la Universidad René Descartes de París, Francia. Ah, en París. Sí. ¿Te graduaste en qué año? Como cirujano, como médico me gradué en el 95. Entonces, son unos muchachos todos. ¿Tú te graduaste en qué año, Igor? 92. Un muchacho. Pero... cuando yo estaba preso, tú te estabas graduando. Estabas con la toga y el birrete y yo estaba encanado por allá. Cuando en el 92. En 92. Yo me enteré como 2 días, porque yo era médico rural en Platanal, en el Alto Orinoco. Ah, ya no había radio. A los 2 días me enteré. Que hubo un alboroto en Caracas. Bueno, y ustedes, muchachas, tú eres que maestra militar técnico. Maestra. Sí, señor. Maestre. Maestre técnico de la Armada. Maestra y maestra. Sí, señor. De la Armada. Sí, señor. ¿De dónde eres tú? De Punto Fijo. Punto Fijo. Estado Falcón. ¿Y tú eres, estabas dónde, en el hospital militar? Estaba en el hospital militar. Ahora me encuentro acá de comisión de servicio. Uh-huh. Y bueno, tengo 15 años de servicio, 10 años como esta experiencia en... ¿Estaba en Fundacardín? Sí, señor. Fundacardín. De ahí procedo. ¿Cuántos vinieron de Fundacardín para acá? Tres. A través de su experiencia. Y a unirnos todos, militares, civiles, médicos, enfermeras. ¿Tú eres licenciada? En enfermería. En enfermería. Te felicito, pues. Gracias, doctor. ¿Cuántos hijos tienes? Uno solo. Uno. ¿Varón? Varón. ¿Qué edad tienes? 4 años. 4 años. Que Dios lo bendiga. ¿Y tú? Buenos días, comandante. Buenos días. ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Katy Galinde. Soy licenciada en enfermería con 18 años de experiencia en el área de cirugía cardiovascular. No pareciera, porque te ves muy muchacha. Bueno, porque que yo empecé jovencita. Jovencita. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy del Tocuyo, Estado Lara. Tocuyana, baila el golpe tocuyano. No, bueno. Y tengo la cosa esa que llaman. Ta, ta. Todo el tiempo he vivido aquí en Caracas. ¿No has vuelto al Tocuyo? Todos los años voy al Tocuyo. A tomar buen café, que hay buen café en el Tocuyo. ¿Y tú de dónde eres? ¿Cómo está mi comandante? Bien, de Santa Teresa del Tuy, Cañón. De los Valles del Tuy. Sí. ¿Tú eres? ¿El nombre tuyo? Cañongo Lisset. Cañongo Lisset. Uh-huh. Lisset Cañongo. Sí. Cañongo. La mamá del bebecito. ¿De cuál bebecito? Del que le quedó el neuroblastoma. El de la foto. Ah, el de la foto. ¿Te acuerdas de la de chicharrón? Ya recuerdo. Que te iba a traer hoy, sí. Pero se me escapó la cochina. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No pude traerla. Es que no te conozco con el gorro ese. Sí, no pude traértela porque de verdad no mataron allá al cochino y no te traje tus galletitas, no importa, pero estamos pendientes para eso. Yo estoy ahorita asignada acá en la parte del material médico quirúrgico, me encargo de equipar y llevar el control perceptivo. Que tengan mucho éxito, sé que lo van a tener, que lo vamos a tener todo. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Presidente, mi nombre es Manuel Moreno Rodríguez, licenciado en enfermería, especialista en perfusión del cardiocentro William Soler, el centro pediátrico William Soler en La Habana. ¿Tú eres de La Habana? ¿Tú naciste en La Habana? Yo no, yo nací en Villa Clara. Villa Clara. Un pueblito, el centro norte del país, Sagua la Grande, Villa Clara. Qué gusto y tenerlo por aquí. Muchas gracias. Y qué agradecimiento se nos anida en el alma. Muchas gracias. Gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Manuel Moreno Rodríguez. Manuel Moreno. Sí, ¿y tú? ¿Cómo está, presidente? Mi nombre es Karen Perfumero. Tú eres nacida en Barranquilla. Sí, en Barranquilla. Es que los ojos esos se me quedaron grabados, esos ojos barranquilleros. En Barranquilla. ¿En Barranquilla nos están viendo? Sí. Claro, los presidentes lo ven, claro, en todo eso. Claro que este sí, beso, claro, para Colombia. Muchas y para gracias, Venezuela y para ti y para todos. Bueno, gracias. Este es el quirófano número uno, entonces, sí, ¿verdad? Explíquenos. De aquí... A ver, Igor, explícanos. Acá, bueno, este quirófano cuenta ahorita con toda la tecnología de última generación en relación al equipamiento y no solo de la mesa quirúrgica, sino que la máquina de anestesia también es de última generación. ¿Dónde fabrican esos equipos? Esta mesa... Esto es alemán. ¿No? La máquina de anestesia es alemana. ¿Y la mesa? La mesa quirúrgica es polaca. Tiene la ventaja de que es de tope desmontable, lo que permite que cuando el niño después de la cirugía sale muy inestable, la mesa se le puede separar la parte superior y trasladarse en la misma mesa a la unidad de cuidado intensivo. Como le dije, la máquina de anestesia es alemana. Además contamos, como usted lo comentó anteriormente, los quirófanos están dotados no con un sistema de cámaras, sino con dos. El otro sistema de cámaras está localizado arriba. ¿La cámara es esta que está aquí? No, acá. En el centro. Sí. Ah, allá. ¿Y la otra? Y la otra es esta acá. Esas cámaras permiten filmar, o grabar, mejor dicho, la cirugía. Y en vista de que una de las de las misiones, pues, de este hospital es la docencia, a través de la red de fibra óptica que tiene hospital, las cirugías pueden ser vistas en cualquier punto del hospital. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser en el auditorio, de tal manera que yo puedo estar acá operando un niño y un grupo de médicos allá. O inclusive pueden hacerse videoconferencias a otros países. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Esto es inimaginable. Aquí estoy leyendo el quirófano 1, el guacho que me dieron, ¿no? Dice aquí, los quirófanos del hospital están dotados con tecnología de punta que permite la resolución de cualquier tipo de patología independientemente de su complejidad. Exactamente. El área quirúrgica general cuenta de 4 quirófanos una sala de preparación de pacientes, un depósito para farmacia, un depósito para material médico quirúrgico y una oficina de coordinación, sala de estar y vestuario. Ahora, mira, Igor, una cosa, los técnicos en perfusión extracorpórea son ustedes, Karen, ¿no? Y Karen y Manuel. ¿Por qué no nos explican que estuvimos preguntando y muy interesados el papel que ustedes cumplen dentro del equipo? Es mantener, bueno, mantener en el caso de las operaciones abiertas, ¿no? De corazón abierto. Sí, porque como bien usted lo dice, mantener una, a través de la máquina la función del corazón y el pulmón. Y el pulmón. Explícanos, a ver, ¿cuál es la máquina? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Es nuestra máquina de circulación extracorpórea. Vamos, ven, ven. Es una máquina compuesta, en este caso, de cuatro módulos de bomba de rodillo, que son las que nos van a impulsar la sangre. Trabajamos también con un equipo desechable que se utiliza en cada paciente, un solo uso, que es donde va a llegar la sangre venosa del paciente, no oxigenada, va a pasar a través de esta bomba de rodillo, nos las va a impulsar a la cámara donde se oxigena, que es esta. Que es como el pulmón. Sí, en este caso será el pulmón. El pulmón del paciente. Una vez oxigenada, se calienta y se devuelve al niño a través de la bomba. Corazón y pulmón. Corazón, pulmón. Eso es lo que llaman corazón artificial. Sí. Algo así, sí. ¿No? Sí. Ahora, ¿cuánto en promedio, Igor, dura una operación? Bueno, dependiendo de su complejidad, las cirugías pueden ser muy cortas, muy largas. Una hora, cinco. El promedio es que en circulación extracorpórea, es decir, conectado el niño a la máquina de circulación extracorpórea, esté alrededor de los 50 minutos, en promedio. Hay cirugías, como le digo, muy sencillas, que se hacen en 20 minutos utilizando la máquina. Pero suponte tú una operación complicada que sea de varias horas, no hay ningún problema con que esté funcionando el cuerpo con 3 horas con la máquina. No, de hecho, además de los módulos de rodillo, este módulo que está acá, presidente, es un módulo donde es de una biobomba, que precisamente en los casos en donde se prevea que la cirugía por su complejidad va a durar más de 2 horas, 3 horas de circulación extracorpórea, se utiliza este dispositivo que hace que los elementos formes de la sangre sufran menos traumatismo durante ese tiempo. Solo en ese caso se activa aquel equipo, la biobomba. La biobomba. Tenemos aquí, por supuesto, el hospital tiene, además de la energía que viene, digámoslo así, de la calle, tiene su propio sistema eléctrico, ¿no? Porque aquí no puede irse la luz, como se dice. No. Aquí no puede irse la luz. Específicamente la bomba de circulación extracorpórea tiene 5 niveles de protección, ¿no? Primero tiene un UPS, la propia bomba, que da una autonomía. Es una unidad que mantiene activa. Es como un sistema de baterías que se activa instantáneamente. Luego, toda el área quirúrgica... Varias horas, seguramente. Tiene aproximadamente para 38 minutos, si no me equivoco. Los perfusionistas no pueden decir el número exacto. La bomba tiene para 38 minutos. Luego tenemos el sistema de UPS de las áreas críticas, que incluye cuidados intensivos y el propio quirófano. Y a un sistema mayor. Que activa o que mantiene corriente instantáneamente, en el caso de cualquier falla eléctrica, en todos los tomacorrientes del área quirúrgica y del área de terapia intensiva, manteniendo el funcionamiento normal. Eso también normal, es porque 1 hora, 2 horas... Eso está en 30 minutos. 30 minutos. Luego tenemos dos plantas ya de todo el hospital. Dos plantas eléctricas que cubren la emergencia hospitalaria, una ubicada en el lado este, otra en el lado oeste. Esas plantas se activan en los primeros 12 segundos. Es decir, todo este tiempo que hemos dado de los UPS es un tiempo en realidad adicional y extraordinario, porque a los 12 segundos ya entran en actividad las dos plantas, que se activan automáticamente y suministran la energía eléctrica en las zonas críticas. Son 4, ¿y el otro? Luego tenemos el sistema de transferencia de 2 líneas de electricidad de Caracas. O sea, la acometida eléctrica del hospital viene dada por 2 líneas independientes que tienen también una transferencia automática. Si en el caso de una general, de las líneas, el caso de una de las líneas falle, automáticamente entra la otra en funcionamiento. Correcto. Muy buena explicación, son ustedes todos buenos maestros. Aquí se va chequeando las señales, los signos vitales, ¿no? Sí, la presión de las líneas. ¿Y en esta computadora qué? Esta computadora registra todos los eventos que suceden mientras el paciente está conectado a circulación extracorpórea. Los balances de presiones, las saturaciones de oxígeno. ¿Este software de dónde viene? Viene con el mismo equipo. Ya viene con el equipo. ¿Fabricación me dijeron de dónde? Alemana-italiana. La tecnología, ayer estábamos hablando de eso. tecnología fundamental para el desarrollo, para la vida. Bueno, quirófano 1. Son tremendos maestros, ¿vale? De 100 puntos explicando las cosas. Bueno, todo médico tiene que ser un maestro. Tiene que ser un maestro y enfermera también. ¿Qué nos dices tú, hermano? Manuel, sí. Tú que vienes de allá, ¿cuántos años tienes tú trabajando allá en el Hospital de La Habana, el Hospital Soler? Sí, William Soler. William Soler. Llevo 9 años trabajando ya como profesionista. ¿Y quién quedó por ti allá? Quedaron 2 colegas más, o sea, un doctor, perfusión, y una licenciada en enfermería también. Yo recuerdo, mira, que uno de los problemas que me explicaba Isabel, Francisco y otros asesores del equipo, como Felipe, acércate Felipe, por favor, hermano, era aquí en Venezuela la falta de perfusionistas, que no tenemos todavía suficiente, y estamos en un proceso de formación. Por eso, qué agradecidos estamos de tu presencia y de ustedes, muchachas, ¿no? Gracias. Ahora tenemos que capacitar perfusionistas, ¿eh? Y es aquí, esta es una escuela. Es una escuela. Ya empezó, estamos en capacitación. Sí. ¿No? O sea, enfermeras que no tienen la especialidad, o enfermeros, ¿en cuánto tiempo se hacen perfusionistas? El programa es para un año de estudio. Un año de estudio. Está constituido por técnicos cardiopulmonares y por licenciados en enfermería, especialistas en área de cuidado crítico o en quirófano. Y aquí además estudian la teoría y la práctica. Sí. Manuel, ¿qué nos dice, hermano? Sí, presidente, como decía la colega Karen, en estos momentos tenemos 10 alumnos que ya empezaron su formación y yo pienso que se augura un buen futuro, porque primero tienen la tecnología en sus manos y tienen el material humano, también con la colega Antonieta Lazo, una perfusionista de muchos años de experiencia en formación de perfusionistas acá en Venezuela. Yo pienso que sí, que se augura un buen futuro. Bueno, muchas gracias. Voy a pedir a Dios que los acompañe siempre y que todo niño que venga aquí, toda niña, salga elevando papagayos y viviendo largos años. Igor, muchas gracias. Gracias, muchachas. Que Dios me las bendiga. Pues saludos. Gracias. Gracias. Hermano, patria o muerte, venceremos. Patria o muerte. Gracias, mi vida. Saludos a estos muchachos. ¿Sí? ¿Me debes todavía los chicharrones? Sí. Seguimos ahora. Bueno, hasta luego, hermano. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Saludos a todos los compañeros de la Fuerza Armada. Y gracias a todos. Gracias, hermano. Naranjo, muchas gracias. Bien, de aquí, claro, después de la intervención, pasan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Vamos hasta allá, entonces. Hasta la victoria siempre. Siempre hacia la vida. Gracias, muchachos. Aquí salimos a los pasillos ya, ¿no? Francisco, explícanos. Es un pasillo bastante largo que además nos da una dimensión, una idea de la dimensión tan grande del hospital, ¿no? Y es justamente parte de la ruta que va a recorrer, que van a recorrer los pacientes cuando van de alguna intervención o de alguna intervención quirúrgica o de hemodinamia a la sala de terapia intensiva. Ajá, ¿y ustedes qué hacen aquí? Este es el puesto de enfermera. Sí, coordinación de enfermería. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy la licenciada Marbelis Carolina. Marbelis, ¿de dónde eres tú, Marbelis? De Cariper Guácharo. Cariper Guácharo, eres tú. Y le tengo una tierra palabra de naranjas dulces y mujeres lindas. Y le tengo unas palabras en nombre del departamento de enfermería del Hospital Cardiológico Infantil. Te oigo, pues. Quien lo preside, lo gerencia, la licenciada Esperanza Chaparro, quien ha hecho una muy buena gestión, con su apoyo, no digamos, tanto humano como físico y moral. De verdad que cuenta este hospital. Esperanza, ¿sí llama ella? ¿Y dónde está Esperanza? Estará más adelante, la vamos ella a ver. Ella es nuestra representante. Ella es la coordinadora de enfermería general del hospital. Enfermería general. Y en nombre de todos mis compañeros enfermeros le queremos dar una cordial bienvenida a este hospital, que es una de las mejores obras de su proyecto de gobierno y que ha sido en solución de la respuesta a tantos familias necesitadas. Lo queremos y el hospital cuenta con un gran apoyo de salud para solventar todas esas yo necesidades. Yo no trabajo aquí fijo, pero trabajaré para el hospital toda mi vida. y que su corazón está aquí. Pendiente. Estoy aquí, no estaré pendiente de cosas que hagan falta, de apoyarlos, de solucionar cosas, porque estamos comenzando esta gran batalla por la vida. Déjeme darle un abrazo en nombre de todo el pueblo de Venezuela, latinoamericano y sobre todo Caribe. Gracias. Y en Caribe, todo el mundo sabe que yo estoy aquí. Caribe, te están viendo ya. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy Eiseni Pérez, licenciada en enfermería. Yo soy natural de Cabo Gracia, Antioquia, Colombia. De Antioquia, esa tierra sí es bonita, Antioquia. Y de verdad me siento muy orgullosa y honrada de pertenecer acá a esta obra que es hecha con corazón, claro, para trabajar con corazón, y para hacer muchos corazones felices. Y por la vida, gracias. ¿Y tú te graduaste dónde? Yo me gradué técnico en la Cruz Roja y de licenciada en la Colombia. ¿Te viniste niña para acá? Sí, niña. Pero estás en la patria, tú sabes que está en la Gran Colombia. No, y aparte me siento muy orgullosa porque fui seleccionada por el Ministerio de Salud en comisión de servicio. Bueno. Recuerde, presidente, que aquí se cumple uno de los sueños más grandes de nuestro libertador, que es llevar la mayor suma de felicidad a todos los pueblos latinoamericanos. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide y me lo proteja. Gracias, muchachas. Saludos a todas las enfermeras. Con gusto. Y Esperanza, la veremos más tarde. Okay. Este es otro pasillo. Sí, estaba recordando el área. El área, el hospital ocupa un área, el área de construcción. Creo. Casi 5 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Varios niveles. Varios niveles. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El edificio ocupa unas 2 hectáreas. 2 hectáreas tiene el edificio. 18.000 metros cuadrados. Pasillos grandes. Sí, este pasillo. Tiene, es una arquitectura, como dicen. Una arquitectura amplia, moderna, generosa, muy humana, bien ventilado, bien iluminado. Bueno, Francisco, fíjate. Siguiendo todos los parámetros nuevos en términos de calidad. Sí, Francisco, yo estaba ahora pensando, algún día no muy lejano, todos, absolutamente todos, pero sin excepción, todos los hospitales de Venezuela, los viejos, los que estamos arreglando, los que habrá que construir, nuevos hospitales generales, especializados, deberán ser de este nivel de calidad. Estamos marcando de este nivel de calidad. Barrio adentro 3 y barrio adentro 4. Tenemos que hablar de barrio adentro 4, porque hay especialidades que requieren hospitales, no solo cardiología infantil, hay otras. De alguna forma hoy abrimos barrio adentro 4 con este. Con esto estamos iniciando barrio adentro 4. Hola, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eso, vamos a aplaudir esta área aquí. Este es el área de cuidados intensivos, que tiene 3 partes. Uno para los pediátricos y adolescentes, aislamiento y neonatal. Ajá, ya vamos a verlo. Oye, es grande esto aquí. Sí, claro. ¿Y tú cómo te llamas? Yadira Brea. Yadira, ¿de dónde eres tú? De aquí, de Caracas. Brea. Brea. Brea como el petróleo. Exactamente. Encendida siempre. Sí, señor. Yadira caraqueña. ¿Y tú de dónde eres? Hola. ¿Tú te llamas cómo? Leureida Milano, licenciada en enfermería. ¿De dónde eres tú? De acá de Caracas. Caraqueña también. ¿Y tú? Yulibera Costa, licenciada en enfermería. Caraqueña del también. Del Hospital Simón Bolívar de Ocumare de ¿Tú naciste en Ocumare? Sí. Bueno, mi saludo a ti. ¿Y tú? Gracias. ¿De dónde eres tú? Adriana Galindo. Adriana. Nací en Caracas y soy de San Antonio de los Santos. Caraqueña, vives en San Antonio. San Antonio de los Santos. Y enfermera, licenciada, graduada. Licenciada en enfermería. ¿Hace cuánto te graduaste? Hace 2 años. ¿Dónde? Universidad Central de Venezuela. UCB. ¿Y tú te graduaste dónde? Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos. ¿En dónde? ¿En San Juan de los Morros? No, en un núcleo de aula móvil aquí en el Liceo Luis Rossetti en la Avenida Morán. Ah, tienen un núcleo móvil, ¿sí? ¿Y tú te graduaste dónde? Rómulo Gallegos también. Rómulo Gallegos, en la misma promoción, ¿son ustedes? Compañeras. No. ¿No? ¿Y tú te graduaste dónde? De médico en la Universidad Central de Venezuela. ¿De médico hace cuántos años? Como en el 1986. 20 años cumpliste este año de graduada. Sí. Ahora en agosto seguramente. Y de intensivista 10. Felicidades. Gracias. Explíquenos, pues, a ver. Adriana fue una de las que participó en el intercambio con Brasil, ¿no? Adriana justamente estuvo la oportunidad de estar 2 meses en esa pasantía que hicimos preparando. ¿Estuviste en Brasil? Este ¿En qué parte? Sao Paulo, Brasil. En el Hospital INCOR, que es el Instituto de Corazón de Brasil. Como parte de la capacitación. Como parte de la para este acto de hoy, para esta inauguración. En cuidados cardiológicos pediátricos a través del Ministerio de Salud. Posterior a la realización de ese diplomado, fuimos becados 10 personas para ir un grupo a Brasil y otro grupo a Colombia. Yo fui una 10 y 10. 5 y 5. 5 y 5. A comenzar. Todos están aquí. Sí, todos están aquí. Regresaron sin novedad y están todos aquí. Primera estación, nivel quirúrgico. Ya esto lo pasamos hace rato. Mira, primera estación. Diagnóstico prenatal, la pregunta que te hice. Recién nacido, pues tiene varios días. Déjame ver por aquí. Quirófano 1. Dotación de los quirófanos, ya lo pasamos. Quirófano, quirófano, la lámpara. El casco no lo vimos. Es el casco, se lo coloca el médico para ver sí, estructura es intracardíaca. Sí, intracardíaca. Eso no se usa siempre, sino cuando hace falta. Electrobisturí, bomba, eso sí lo vimos, intercambiador. Ajá, cuarta estación, aquí estamos. Neonatal, pediátrico y aislamiento. La UCI. Y Atilio Galindo, ¿dónde está? Está en la unidad de aislamiento. Evaluación, vamos pues, explícanos. ¿Quién nos va a explicar tú? Bueno, llévenos pues, ¿por dónde nos vamos? Bueno, esta es una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares pediátricos y adolescentes. ¿Vamos hacia tenemos allá? Pacientes provenientes del área quirúrgica, quirófano y pacientes provenientes del área de hemodinámica. Después de procedimientos hemodinámicos, aquí evaluamos las constantes vitales y estamos pendientes de todo lo que son el electro, la respiración, la saturación del paciente, su temperatura, si hay sangramientos o no cuando vienen del área quirúrgica. ¿Cuántas camas tienes aquí? 20. 20 camas. ¿Esta es la parte neonatal? No, pediátrico, no, pediátrico y adolescente. Y adolescente. Neonatal es la de aquel lado. 20 pero camas solo en pediátrico y adolescente. ¿Y en neonatal cuántas camas hay? 7. ¿Y aislamiento? 7. 7 más. 27, 34 camas. 33, perdón, señora. 33 intensivos. Ahora, aquí viene el operado. Ajá, el paciente ingresa. A aquí puede pasar cuántos días. Depende del tipo de intervención. Pero más o menos, 5, 10. No. Si son tanto. Operaciones sencillas, tipo 6A, 6B, ducto, pueden pasar 24, 48 horas, dependiendo si vienen intubados o no. Uh-huh. Si vienen intubados, se conecta el ventilador mecánico. Cuando son faló, canales AB, persistencia de tronco arterioso, todas esas que son un poquito más elaboradas. Ya son varios días. Ya pueden ser varios días, pueden ser 3-4 días en ventilación mecánica y después como. ¿Y la mamá o el acompañante dónde? No, en área de UCI, aquí solo viene todos. La mamá y el papá en el momento en que nosotros permitamos la entrada. Una hora de visita determinada. Sí, y en que no estemos haciendo procedimientos. Y ellos aquí estamos siempre sobre el paciente, claro, trabajando, claro, constantemente. Se supone que la madre, el padre, el acompañante va a estar alojado en el hotel aquí al lado, ¿verdad? En el área de hospitalización. O sea, el paciente que está en cuidados intensivos. Ah, donde estuvimos allá, ¿verdad? Exacto. Donde estaban las dos niñas. Sí. Allá vimos a la mamá, que está, tiene su cama, tiene su closet, todo. Exacto. Bueno, perfecto. Y ellos vienen en la hora en que nosotros lo permitamos y les informamos sobre el estado este de su paciente. ¿Este equipamiento pues es tecnología de dónde? ¿De qué país? Diversos lugares. Sí. La cama, por ejemplo, es inglesa. El ventilador mecánico es alemán. Tenemos la francesa, correcto. La Vancouver, las incubadoras de vacunas son cubanas. No, las vacunas del convenio argentino. Ahora, fíjate qué esfuerzo hicieron ustedes para articular, ¿no?, distintas tecnologías. Y me imagino que esta es una fórmula óptima. Sí. Óptima de combinación de equipos, ¿no? Claro, lo mejor. Lo mejor, es lo mejor. Sí, lo mejor, es la mejor, última tecnología. Lo mejor de lo mejor del mundo, pues. Sí. Al nivel óptimo en el sí. mundo. Sí, telemetría. ¿Cómo? Tenemos los sistemas de telemetría. ¿Cómo es eso? Explícanos, Adriana. Visualizar el paciente, o sea, tenemos sistemas de computadoras en donde tenemos un paciente en la última cama de allá. Podemos monitorizarlo directamente de aquí sin tener que trasladarnos. Ver cómo están las variables de pulso, tal, temperatura. Se accionan los sistemas de alarma y nos indica que está ocurriendo algo con ese paciente. Es decir, el software activa una alarma cuando, por ejemplo, el pulso sube mucho, hay una alarma. Sí, correcto. Qué maravilla. Ajá. Por encima de los valores que nosotros le hemos preestablecido, porque en pediatría están ya preestablecidos de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. Uh-huh. Pediatría se maneja. Claro, hay unas tablas, ¿no? Hay unas tablas, sí, señor. La edad, el sexo, el tipo de operación. Sí, todo eso. Bueno, vamos a seguir hacia allá. Sí, vamos. Ven aquí, son todas las camas. Una persona que pase aquí 2 días, 3 días, ¿qué tipo? Cuidado. Cuidado. ¿Qué tipo de alimentación recibe? Depende del caso. Depende del caso. Si un paciente que está intubado y va a ser por pocos días, le damos su hidratación endovenosa. y a los dos días después de extubarlo, a las 6 horas ya se le empieza a probar tolerancia oral. Si es un paciente que va a estar muchos días porque su patología o porque se ha complicado, le ponemos nutrición parenteral. Aquí la preparan. ¿Cómo es la parenteral? Donde se le ponen lípidos, carbohidratos, proteínas. Por la vena siempre. En la vena siempre. Aquí nunca un paciente ingerirá alimentos. Sí, es una patología sencilla sus condiciones lo permiten, le damos alimentos bioral que lo trae la parte de nutrición también. Y dime ahora tú que sabes todo, ¿cómo pasamos para allá? ¿Por dónde nos metemos? No, eso es otra parte de allá. No, señor. Eso ya que es. Neonatal. Eso es terapia intensiva neonatal. Vamos a verla desde aquí. Claro, estas son las incubadoras. Esas son las incubadoras argentinas. ¿Cuántas incubadoras tenemos ahí? 7. Esas son como la cama. Incubadora y cervocunas. Estas son, en este caso, esta es la cama. También es para esa es la cama, pues. Sí. Equivalente a la cama. Ahí están, aislados, porque el neonato, entre 0 y 1 mes, requiere un aislamiento especial porque son muy fáciles de infectar. Muy sensible. Exacto. Entonces ahí uno controla la temperatura. Como un pollito chiquito. Sí, la humedad, el oxígeno, todo allí dentro de su incubador. No existe, presidente, en el país ninguna terapia con esta característica. En Venezuela no teníamos este tipo de incubadora cerrada. Sí teníamos, lo que no teníamos teníamos un déficit muy importante, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y haber adoptado una única tecnología nos da muchas facilidades en términos de sustentabilidad, que fue uno de los criterios que empleamos. Tenemos que ir buscando la tecnología para, en un futuro no muy lejano, comenzar a fabricar aquí algunos equipos. Iniciamos con algunas piezas con ellos. Cubanos, ¿no? Empresas mixtas de fabricación. En Cuba hacen muchas cosas. Hacen de este tipo de incubadoras. Cuba tiene un acuerdo con esta misma compañía argentina y es parte de lo que estamos negociando. Podemos hacer un acuerdo a 3. Y no solo pensando en Cuba y Venezuela, sino en otros países de América Latina, del Caribe, que no tienen tecnología. ¿Y cuántos niños no se mueren por falta de una cosita, de una incubadora? Estos son los equipos que tenemos en la sala. Esto lo colocamos solamente en términos de demostración. Son los que estarían en la sala neonatal. Neonatal equipos como este, incubadoras abiertas o cerradas. Que son 7, me dijeron. Sí. Ahora vamos a dónde. Bueno, vamos pues. Esta es la sala de cuidados intensivos. De aislamiento. ¿Por qué aislamiento? Se denomina aislamiento porque la particularidad de esta área con respecto a la otra es que los pacientes que ingresan acá son procedentes del área de emergencia o de hospitalización. No, a diferencia del área que acaba de visitar, que son pacientes de quirófano. Exactamente. Acá tiene que ingresar ese tipo de pacientes, ¿verdad? Puesto que regularmente los que ingresan por emergencia o hospitalización pueden haber desarrollado un cuadro infeccioso, ¿verdad? Tienen alguna infección adicionada a su patología cardíaca y por tal motivo deben recibir un tratamiento con antibióticos y esto muchísimo más específico acá y por el cual deben mantenerse aislados. ¿Es posible que vengan aquí antes? De ir por el quirófano. Probable que su ingreso se haga inicialmente en esta unidad para compensar la condición clínica del paciente hasta colocarlo en condiciones óptimas para que pueda ir a quirófano. Entiendo que cuando hay una complicación adicional, ¿no? En este caso, infección. Y por esta razón, a pesar de que el equipamiento en esta área es similar a la que vivió en el área anterior, la particularidad acá es que los cubículos son cerrados para impedir la diseminación. Ahora, el tipo de equipo es similar. Similar. Para hacer el mismo tipo de monitoreo, la misma ventilación mecánica en el caso de que el paciente así lo requiere. Y cerrados para evitar la contaminación cruzada entre un paciente y otro. ¿Qué tipo de contaminación puede presentarse? Hablo de contaminación cuando el paciente viene con un proceso infeccioso previo, puede ser una neumonía, puede ser una endocarditis, que muchas veces lo presentan porque son pacientes que por su patología de base, su cardiopatía congénita, presentan una predisposición para sufrir infecciones en estructuras específicas del corazón. Una infección relacionada con el corazón. Exactamente, eso se llama endocarditis. O asociada a cualquier otro sistema que como niño pudiera perfectamente padecerla como una neumonía, esos entran acá para evitar la contaminación de otro tipo de pacientes que no presenta ese tipo de complicaciones inicialmente. ¿Cuántas salas de estas especiales hay en Venezuela? De estas especiales, ¿no hay otra? Similares a esta. Con estas características de aislamiento no tenemos. Bueno. Estas cunas también son hechas en Venezuela. Solo la cuna. Pero hay que comenzar por tenemos ahí. Que ir, claro, hay que comenzar que sea por las rueditas. Bueno, aquí ya todas las incrementando, así como los tractores que estamos haciendo, las baterías, los cauchos, pero habrá que hacer el motor igual, algún día tendremos que hacer, no todo tampoco, porque no aspiramos nosotros a hacer todo, pero algunos equipos de un núcleo central que ya definirán ustedes, ¿no? Por necesidades y prioridades, ¿no? ¿Qué decías tú? Oh, bueno, que se ve que el cupo es similar al de pediátrico. Uh-huh. Lo que lo diferencia es más que todo el mantenerse aislado, cuenta con todo el equipamiento necesario para recibir los cuidados que el paciente amerite, desde la monitorización de sus signos vitales, su soporte respiratorio dado por el ventilador en caso de que así lo requiera, su sistema de calefacción, porque regularmente hay pacientes que por los cuadros infecciosos tienden a bajarle mucho la temperatura y hay que mantenerlo a una temperatura adecuada, y sus equipos para administración de medicamentos en infusiones continuas. Dime una cosa, ¿tú trabajabas dónde antes? En el Hospital Universitario de Caracas. Clínico. Sí, esa ha sido mi escuela. ¿Cuántos 12 años? 12 años. ¿Ahí te graduaste? Me gradué en la Universidad Rómulo Gallego como licenciada en enfermería en el año 2003. Rómulo Gallego, aquí en un núcleo que está aquí en Caracas. Sí, ¿no? Pero yo estudié en el núcleo que queda en el Hospital Victorino Santalla en la ciudad de Los Teques. Ah, Los Teques. ¿Ahí te graduaste? Ahí me formé ahí y me gradué en la ciudad de San Juan de los Morros. Ah, en la UNER, en San Juan de los Morros. Exactamente. ¿Y después trabajaste en el clínico cuántos años? 12 años. He recibido toda mi experiencia de enfermera especialista en cuidados intensivos, la he tenido en... Y ahora eres enfermera y maestra, porque vas a enseñar a... Exactamente, ahora se coordina, y eres del equipo de acá del cardiológico. Gracias. Y también tuve la oportunidad de hacer pasantía en el exterior como parte del programa. ¿Dónde estuviste, en Brasil? Ajá, tuve el privilegio de participar con dos compañeras en la ciudad de Sao Paulo, fui al Instituto de Corazón. ¿Qué aprendieron allá en Sao Paulo? En lo que es de técnicas de trabajo en enfermería, lo básico de la esencia del cuidado del paciente, de verdad que es mundial. Existen unas técnicas particulares, por ejemplo, la realización de ciertas curas, la manipulación de ciertos equipos de tecnológicos allá en el instituto, también eso fue algo novedoso para mí. Bueno, fundamentalmente la experiencia de un hospital similar. Similar. O sea, lo que queríamos es que no comenzaran desde cero, sino que tuvieran la oportunidad de ver el funcionamiento de un hospital similar, y fue la experiencia. Y más pronto que tarde comenzarán a llegar aquí pasantes de otros países para que ustedes los enseñen. Para igual que como nosotros, gratamente, porque de verdad que quiero aprovechar estas cámaras para agradecer al pueblo de Brasil, que me recibió en la ciudad de Sao Paulo, que me recibieron en Río de Janeiro cuando tuve también la oportunidad de visitarlo, que de verdad que son un pueblo muy cálido, de verdad, a pesar de que manejamos idiomas distintos, de verdad que hicieron el esfuerzo por hacernos sentir en nuestra propia casa. El personal de enfermería y médico que nos atendieron en INCOR también, de verdad que le estamos altamente agradecidos. Te lo voy a comunicar a Lula. Ah, ok, con mucho gusto. Tú sabes que estamos en el proceso de reunificación de toda esta América. Somos el mismo pueblo, Brasil, Cuba, Venezuela, Colombia. Exactamente. Argentina. No debe existir fronteras entre nosotros. No debe haber. Gracias. Que pase un feliz día. Éxito. Y ustedes también, felicidades siempre. Doctor, muchas gracias. Gracias, muchachos. Requiere disciplina, constancia, sacrificio. Con sus talentos, experiencias y pasiones, se convierten en notables. Mi trabajo en Venezuela ha sido siempre lo más importante. Todos los domingos a las 2 de la tarde por Venezolana de Televisión. Allá está el Cerro de Macanaui. ¿Lo ves? Sí, abuelito. Forma parte del Parque Nacional Laguna de la Restinga. Oyes el mar, su fuerza hizo que se alentara la lucha por nuestra independencia. Así como el billete de 20 bolívares, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Más de 2 millones de estudiantes ya tienen su canainita. La máxima felicidad posible solo en revolución. El compromiso que siempre nos anima. La sonrisa que siempre nos alegra. El abrazo amoroso que nos une siempre. Mejoramos lo que hacemos para que tus ahorros siempre estén seguros cuando y donde lo necesites. La patria está en marcha hacia la igualdad y el buen vivir en socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. Entonces en la habitación sur 8, aquí vamos a conseguir a la niña que visitamos antier. ¿Cómo es que se llama? Emilixa, creo que de por allá, de oriente, de la mesa de Guanita, de Caribe, de Guacho. Emilixa y su mamá que se llama, eso, mira dónde están ustedes. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo están? Ustedes son enfermeras, ¿sí? No, yo soy médica. Médico. Enfermera, médico, bueno, el equipo, el equipo y tú, de salud. Y tú, enfermera. Bueno, ustedes están aquí atendiendo esta ala, ¿sí? Sí, estamos aquí, mi presidente. Y esta muchacha, que te vestiste de amarillo para que no quiera. Amarillo es lo que luce, ve, hace donde quiera. Esa muchacha como que está de mal genio hoy. Mira todo aquello, mira. Yo te dije ayer que por allí hay unos monos, allá hay unos monos. Por allá hay unos monos que brincan. Mira, en aquel arbolito hay un mono amarillo. Y este es un mono que tú tienes aquí. No. Sí, ese es un mono. Oye, si estás bien linda hoy, dame un beso. ¡Ay, qué rico! Pero aquí en el cachete. Dale un beso, dale. Venga acá, mi vida, venga acá, yo la quiero cargar, mi muchacha. ¿Cómo estás tú, negra? Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Han descansado un poco? Sí. Dale un beso a mamá. Eso. Ahora están dando besos. Dale besos a ellos. Beso para todo el mundo. Mira. Eso. Qué linda está mi niña. Que Dios me la bendiga. Bueno, ya le hicieron. A ver, ¿quién nos explica? A ver, Isabel. Explícanos. Tiene una comunicación interventricular con hipertensión arterial pulmonar y la próxima semana en la reunión clínico quirúrgica se revisarán todos los detalles de los resultados del estudio para definir cuál es el mejor tratamiento para su futuro. ¿Qué pasó? Le hicieron el primer diagnóstico. Ah, tú quieres esto para hablar, te lo pongo, pues mira, vamos a jugar aquí. Te lo pongo, mira, habla pues. Hola. ¿Qué tal? Hola, mi ¿cómo estás, mi amor? Si estás más linda hoy, cada día vas a estar más linda. Allá. ¿Ah? Allá. Bueno, entonces le hicimos el diagnóstico. ¿Se le hizo el cateterismo? Sí, se le hizo el cateterismo diagnóstico. Se llegó hasta el corazoncito. Se llegó hasta el corazón, se midieron las presiones, ese era el objetivo fundamental del estudio, que resultó sin ninguna complicación. Y ahora, de acuerdo a los resultados que uno obtiene en el cateterismo, se hacen los cálculos luego de la evaluación de las mediciones que permiten calcular gasto cardíaco, las presiones en las distintas cavidades, y eso se lleva a la discusión de la reunión clínico-quirúrgica. ¿Esa reunión no se ha hecho todavía? La reunión clínico-quirúrgica se hace habitualmente, bueno, dependiendo de la cantidad de pacientes que se tengan, se hace regularmente y allí están conjuntamente trabajando y evaluando los resultados del cateterismo, cardiólogos y cardiólogos, los cirujanas y cirujanos cardiovasculares, el equipo de enfermería, el equipo de cuidados intensivos, hemodinamistas, todos juntos para definir en base a los resultados cuál es el mejor tratamiento que se debe utilizar en cada uno de los casos. Es decir, ahora estamos mucho más seguros de qué es lo que ella tiene. Tenemos una información bien más precisa avanzada, que se obtiene bien con el cateterismo cardíaco que permite tomar decisiones acertadas pues, de acuerdo a las condiciones precisas. ¿Y se van a quedar aquí unos días más ellos? Ellos se quedan hasta mañana, ya han tenido una evolución extraordinaria, realmente no hay Mañana se van otra vez a Caripe. Ya tienen el transporte asegurado. Bueno, ¿no? Lo aseguramos nosotros. Nosotros mismos. Se lo vamos a asegurar. Gracias. Sin ningún problema. Claro, tú presides la fundación. La fundación debe ir más allá del hecho médico en sí, porque son familias, la mayoría pobres. Esa fundación deberá tener que ver con de dónde vienen, a dónde van, en qué se van, cuando salgan a la esquina, a dónde van a comer más allá, ¿verdad? Fíjense, la doctora Virginia Barazarte, que está por aquí, doctora, es la que está coordinando la parte Barazarte. De... Comandante, tú eres la comandante. Toda la relación con los 8 hospitales que forman parte de la red cardiovascular, de los centros cardiovasculares infantiles regionales. Ella quizás le pueda hablar un poco más de eso. Bueno, la red de enlace de lo que es los 8 centros cardiovasculares regionales infantiles y el hospital cardiológico, pues funciona de esa manera, tal como dio la explicación el ciudadano ministro, ¿verdad? El niño es captado, por ejemplo, en Barrio Adentro 1, que son el primer nivel de atención. Se le sospecha el diagnóstico, pasa al nivel 2, que sería Barrio Adentro 2, donde se confirma el diagnóstico, y pues de nivel 2 va a pasar al Barrio Adentro 3, y de allá va a ser referido a nuestro hospital cardiológico. Si en ese centro, que son uno de los centros que estarían en convenio con nosotros, ¿verdad? Son 8 centros que están en convenio, si en esa institución no están en capacidad de resolver la patología, pues es referido para acá. Ah, pero ponte tú este caso. ¿Cómo es que te llamas tú, negra? Yajaira se va con su niña. Yo me imagino que ellos viven allá en condiciones de pobreza. Allá en Caripe el Guacho. En Caripe el Guacho. Quiero que avancemos hasta allá. La fundación debe crear una organización social. Sí. De apoyo permanente a esa familia. De contacto permanente. Ahí podemos incorporar aquí al Batallón 51... y los batallones que vayan surgiendo de médicos, organizaciones de enfermeras, enfermeros, los consejos comunales. Es decir, este centro debe ser, bueno, eso, el epicentro de una gran organización social comunitaria, que vaya mucho más allá de esos 8 hospitales y todo. Sí, hay dos aspectos. Sí, en primer lugar, una vez que el paciente es tratado por la red, el paciente es de la red, porque ahí tenemos casi que una... patria potestad compartida. Compromiso ya. Para todo lo demás se establece el compromiso y justamente de eso se trata, un compromiso integral, pues no es solamente salud, sino es todo lo que está alrededor. Entonces ahí establecemos el compromiso con el paciente. O sea, estamos compartiendo la patria potestad de esta niña en atención a sus condiciones de vida. Porque además sin esa mejora de condiciones de vida no garantizamos. Claro, no tú garantizamos. Como médico que operaste a esta niña, debes preguntarte, y esta niña se va para su casa, ¿qué va a comer ahora? Porque aquí en el hospital come, y allá. Entonces ahí es donde hace falta que lleguemos hasta allá, hasta Caripe el Guácharo, que lleguemos hasta allá, hasta Carabalí, en el Barranco Yopal, en el Capanaparo, el hospital, con una organización social comunitaria. Vayan trabajando en eso, ustedes, y bueno, cuenten con todo mi apoyo, ¿no? ¿Mi apoyo para qué? Para que, por ejemplo, ella, si yo le preguntara... seguramente diría, estoy en situación de pobreza, cuántos hijos, qué tipo de vivienda, el agua potable. De aquí puede surgir un proyecto social allá en Caripe el Guácharo, nace aquí, con ella como enlace. Me estoy explicando, incluso, ¿verdad? ¿Sí? Incluso para avanzar en esa dirección hicimos en el mismo cardiológico un gabinete social como mirando, bueno, cómo lo abordamos, ¿no? Y es la ventaja que tenemos, no es el sistema de salud solito, sino el sistema de salud en el marco de todo el proceso de la revolución, que implica todas esas fuentes y todas esas alternativas. Entonces, fíjate, estamos a 20 de agosto, digamos que para el 20 de octubre, ya 2 meses, ¿no? ¿Cuál es la meta como que para el 20 de octubre, dentro de 2 meses, de niños intervenidos acá, por cualquiera de las dos vías, hemodinamia o intervención quirúrgica? 160 pacientes. Ok, 160 familias. Ya para esas alturas, Francisco, yo quiero ver ese trabajo social, es decir, un diagnóstico de la situación de esas 160 familias aproximadamente, ¿no? Y unos proyectos o unas ideas de anteproyectos, cooperativas, proyectos productivos, proyectos sociales de atención permanente. A lo mejor ella se hace acreedora a ser una de las madres del barrio incorporada a esa misión, para que reciba, mientras sale de la situación de pobreza extrema o pobreza, un 80% del salario mínimo que se le deposita. ¿Cómo qué? Como reconocimiento a su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ella puede estar desempleada. ¿Y este trabajo qué es? ¿Y los demás hijos qué es? Y allá llegas a hacer comida todos los días, a limpiar la casa, a atender sus hijos. Vaya qué trabajo el de una madre. Entonces es un reconocimiento de la revolución a las madres en situación de miseria o de pobreza, digamos, más dura, más dura. Vamos a seguir. Te acompañamos y estaremos pendientes de ti y de todo y de esta belleza que tiene sueño. ¿Por qué no la acuestas, mi amor? ¿Ya comió? Sí. ¿Sí? ¿Qué comió? Sopita. Una sopa, ¿le gusta la sopa de qué a mi niña? De todo, de todo, como que come bastante pesada, pesa bastante. ¿Ella está caminando? Sí, ella camina. Camina, estamos hablando, fíjate, yo recuerdo, Francisco, anótalo ahí, Adán Chávez Frías, que está por allá, tiene que anotarlo también. ¿Por qué? Porque ahora que estoy recordando, ella me dijo que por allá por Caripe hay bastantes niños con síndrome de Down. Y que no hay escuela especial. Entonces, eso es, ahí hay un proyecto. Fabricar o construir una escuela para niños especiales en Caripe, el Guácharo. Y empezar a ver cuántos son, registrarlos y a estudiar. Fíjate cómo van saliendo proyectos del hospital. Y esos proyectos serán hijos del hospital, Isabel. Y direccionados por aquí en coordinación con el alcalde, con el gobernador. Pero desde aquí, porque van a nacer aquí, con el testimonio que ellos traigan y la situación que ellos traigan. Bueno, mi reina, te deseo éxito. Tú eres cariña, tú eres una india. Sí, señor. Claro, cariña, descendiente de nuestros pobladores originarios. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos hijos que tú tienes? Seis. ¿Ella es la más pequeña? No, yo tengo después, también es una más pequeña, de un varón. ¿Y tú te ligaste? Sí. Ajá. Ya son seis hijos suficientes. Ayer le pregunté a una muchacha allá en el campo donde aterrizamos, en Quebrada Negra. ¿Cuántos hijos? 8. ¿Y cuántos años tienes? 32. ¿Y no te has ligado? No. Usted tiene que ligarse. Digo yo, pues, el marido estaba ahí, yo le dije, mira, anótala ahí, vamos a ver si... ¿O ya. Él? ¿Ah? ¿Ella o él? O él, claro. Miren, ella o él. Presidente, yo tengo uno de 22 años, es bachiller. Uh-huh. Y él tuvo un accidente ya hace 3 meses. Le cayó una guaya de alta tensión, le quemó la cabeza, la espalda, hasta le cortaron un dedo. Entonces hay que hacerle un trasplante en la cabeza y la espalda. Ahorita está en la casa. Hay que buscarlo de inmediato, Francisco. Vamos a mandarlo a buscar de una vez. Manda tú encárgate, pues, de la atención inmediata. Claro. Es bachiller el muchacho, ¿qué edad tiene? 22 años. Le cayó un cable de alta tensión. De alta tensión. De broma no lo mató. Tuvo que madurar. Gracias a Dios que no lo mató. Sí. Perdió un dedo. Sí, perdió un dedo. Bueno, pero la vida es la vida. Pero él está bien, sí, él camina, está bien, habla, sí, todo, no, todo, no sí. Fue afectado, no. El cerebro, todo no, está bien. Nada, todo vamos bien. A trabajar rápido, Francisco, rápido, rápido, rápido. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Otro y otro más. Si ella sigue hablando, salen 20 cosas. Es el drama de la pobreza. Por no, eso, y en Caribe somos mucha gente humilde, bueno, que hay mucho rancho ahí. Hay que trabajar duro, mi vida. Hacia allá vamos, ¿sabes? Yo he dicho, y le pido a Dios para que así sea. Ojalá 2021. 2021, ¿faltan cuántos años? 15 años. 15 años. Pobreza, no pobreza cero. Y habrá que trabajar duro porque es una pobreza heredada de 500 años. Una pobreza de 500 años. Aquí hubo un grupito de personas que se adueñó de las riquezas, las acumularon aquí en Venezuela o fuera del país, y la mayoría de los venezolanos a la pobreza, a la miseria. Eso es parte de la revolución. Solo a través de una revolución, una revolución, se puede cambiar esa situación. Hemos comenzado a cambiarla, pero faltó un trecho. ¡Ah! Habrá que ir con Dios por delante. Claro, y todos juntos, con mucho amor. Que Dios te bendiga. Okay, vamos a seguir. Dime de dónde eres tú, a ver. ¿De dónde? De la Dolorita. De la Dolorita. ¿Y tú estás estudiando qué? Quinto grado. Chócalo, pues. Quinto grado. ¿Y te llamas cómo? Miguel. Oye, eres músico, Miguel. Dale otra vez, a ver. Vuelve a dar para formar el grupo. Eso. Oye, tú eres un parrandero, ¿vale? No, tú eres un músico. ¿Y tú estudias qué grado? No. Pasé para quinto grado. Pasaste para quinto grado. Estás de vacaciones ahorita. ¿Y tu mamá dónde está? mamá, la señora en representación. ¿Tú cómo te llamas? Eso es aquí. Ajá. ¿Tú cómo te llamas? Esperanza Faría. Esperanza, ¿tú eres de aquí, de Caracas? Sí, de la Dolorita, viven allá. ¿Y el niño está aquí en tratamiento? Bueno, no, me salió sorteado del hospital del niño. Ajá. ¿El JM de los Ríos? El que le cuento. ¿Pero él está en tratamiento? Sí, allá, pero me salió sorteado para acá. ¿Cómo? Ay, ¿cómo el sorteo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? De los 8 hospitales que están en convenio de desempeño, que son el Universitario de Caracas, Universitario de los Andes, Universitario de Maracaibo, el JM de los Ríos, el Hospital Militar, Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y Ascardio y Antonio María Pineda en Barquisimeto, están las listas de espera de estos pacientes. Nosotros hemos estado evaluando a las listas de espera y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes y además a la necesidad de empezar por los casos menos complejos y progresivamente ir avanzando hacia los más complejos en el crecimiento del hospital, pues hemos ido seleccionando de acuerdo a sus condiciones clínicas un grupo de pacientes. Hay un grupo que ya fue evaluado, hay un grupo que incluso ya pasó por el hospital para completar estudios y otros que estamos haciendo los estudios de manera ambulatoria. Él forma parte de este grupo de niños que provienen de... ¿Y desde cuándo él está asistiendo al JM de los Ríos? Tiene un año. Le han estado haciendo evaluaciones. Él está a la espera de... A la espera de procedimientos. De un procedimiento que aún no se sabe cuál es. Que ahora hay que definirlo de acuerdo a los nuevos estudios que se hagan en el cardiológico, claro, complementado con estudio, la historia clínica. Ya hay una fase un avanzada inicial, importante. ¿Qué es lo que él tiene? No recuerdo él. ¿Quién? CIA. CIA, tiene una comunicación interauricular. Okay. Probablemente en espera de tratamiento, bien sea por hemodinamia o por cirugía. El mismo tipo, más o menos, de lo que tiene... Reinaldo la tiene interventricular. Interventricular. Interauricular, entre las dos cavidades ya. De recepción de sangre en el corazón. ¿Y él tiene cuántos años? 10, pero va bien, tiene buen tamaño. Está en la escuela, pasó para quinto, me dijiste. Pasó para quinto. ¿Cuántos puntos 20. Sacaste? 20. No, guara. 20. Metiste un jonrón, chamo. ¿Y tú juegas béisbol? No, ¿qué juega? ¿Fútbol? ¿No haces deporte? Tienes que hacer deporte. El deporte de Alex. Ah, la música. Es músico, ese muchacho es músico. Bueno, hijo, que Dios te bendiga, pues. Entonces ellos vienen a la escuela, chócala, pues. Ellos vienen a la escuela a pasar aquí. ¿Cuál es el régimen de ellos aquí? La escuela es un espacio para la educación integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Y también la familia. Entonces ellos a través de esa interacción van a conocerse un poco más, van a convivir y van a intercambiar ideas, esperanzas, sí, sobre su condición de enfermo. Claro, él vendrá aquí. Depende de la rutina que indique solo... el pediatra. Ah. Aquí en la escuela, los niños que puedan desplazarse vendrán acá, que serán atendidos por el equipo de especialistas que son de psicólogos y de trabajadores sociales. Si no pueden venir aquí, nuestra educación bolivariana está donde está el ser humano. Nosotros nos vamos y nos desplazamos hacia las habitaciones. Y la idea del espacio es un espacio de la felicidad. Claro, pero en este caso, él comienza quinto grado ahora en septiembre, el 15 de septiembre, por ahí, ¿verdad? ¿En qué escuela? Germán Ubaldo Lira. ¿Esa queda donde? ¿Allí en la Dolorita? Allí en la Dolorita. ¿Cuál va a ser el grado, la relación entre su educación, digamos, tradicional y esta nuestra escuela aquí? La intención es que los niños ya estén aquí en consulta, los tiempos que pasen en consulta, los tiempos que pasen en hospitalización, no interrumpan su actividad educativa, independientemente de la escuela que venga. Entonces que aquí puedan continuar, ya sea durante la actividad de consulta, mientras esperan, o entre una actividad y otra, puedan continuar su actividad educativa y no tengan... Pero hay además una orientación específica, psicológica, para que ellos aprendan a llevar su... Porque, por ejemplo, el niño Reinaldo, de 11 años, él está viendo ahí su corazoncito. Hay que tener cuidado de que él asuma aquello y no vaya a entrarle un miedo, un terror, un trauma, ¿no? Ellos deben aprender a llevar su problema, pues. Sí, aquí tenemos un grupo de psicólogas, trabajadoras sociales y maestras y profesoras de educación integral y de educación especial, que justamente lo que buscan es canalizar esas necesidades que puedan existir de alguna atención específica de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes, inclusive establecer cuando sea necesario la interrelación con la escuela de la que provenga la niña o el niño para garantizar su mejor integración a toda la actividad. Orientar a la madre, al padre, a la familia. ¿No? Ellas son parte de ese equipo justamente. Claro. Hola. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú eres? La psicóloga. Psicóloga. ¿Graduada dónde? En la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿En la UBA? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace muy poco? Hace poco. Poco. ¿Y tú? Elsa Mendoza. Elsa, ¿y tú eres? Licenciada en Trabajo Social, egresada de la UCB. Trabajo Social de la UCB. ¿Caraqueña? Caraqueña, San ¿Y tú, Aragüeña? Aragüeña. Aragüeña. ¿Y tú ya me dijiste que eres de aquí, de Caracas? Sí, señora. ¿Cuántos hijos tienes? Ellos son nietos. Él y otro. Ah, estos son nietos. Son sí, una abuela tengo joven. Yo. Una abuela joven. Tengo yo. Dos nietos también. Bueno, ¿te portas bien, chamo? Dios quiera que esa ayuda salga. Me retiro, porque seguimos, ¿ok? Okay. ¿Y él se va cuándo a la casa? Ahora más tarde, ¿no? Bueno, cuando me le hagan los estudios que le van a hacer. ¿Él está interno o no? No. Ellos no están hospitalizados. No. Ellos vienen para hacer ecocardiografía ambulatoria. Bueno, hasta luego, hijo. Que Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, despídenos con un tambor ahí. Dale un tamborazo. Eso. Aguará. Este no masca, como decía mi abuela. No masca para darle ese tambor. Por aquí vamos al preescolar. Ajá, mira. ¿Cómo están ustedes? Hazme el favor, tenme aquí, por favor. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Ustedes son maestras, psicólogas. ¿Qué son? Maestras. Educadora. ¿Y tú? Inicial. Educadora. Dale, chamo, dale esa maraca. Hola, ¿qué fue? Hola. Hola, a ver, préstame la maraca para que le demos los dos. Vamos, pues. Yo soy el maraquero de aquí. Somos los maraqueros, maraqueros del compás, que le cantamos a los niños aquí en el Rodríguez Ochoa, a los niños más bonitos de este mundo que se van para acá, para la vida de allá. ¿Qué tal? ¿Y tú? Yo soy la mamá. Ah, tú eres la mamá de él. ¿Cómo te llamas tú? Eginet Mendoza. ¿Cómo? Eginet Mendoza. Eginet, caraqueña. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? No, él nada más. Él. Ve acá. ¿Y cómo se llama él, me dijiste? Julián Gel Sotillo. Julián. Julián Gel. Julián Gel. Sotillo. Vamos a ver cuánto pesas tú. Yo calculo que pesas como 45 kilos. Mira, mira. Ahora, muchacho, tú sí comes bastante. ¿Qué comiste esta mañana? Como una piedra. ¿Y el padre? Está afuera. Señora. Está allá afuera. Ah. ¿Y está en tratamiento él ya? Sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde que nació, desde el mes de vida, pues que le detectaron lo que tenía. ¿También estaban en el JM de Los Ríos? No, en el clínico. Bueno, al principio en el JM. ¿Y ahora están aquí? Sí. Ya con todo el equipamiento, sí, y los médicos. Pronto actuaremos. ¿Y este niño cómo se llama? Ángelo González. Ángelo. Hola, Ángelo. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de San Antonio Altacha. San Antonio, ¿pero viven aquí en Caracas? Sí, en Caracas vivimos un poquito. ¿Y él está también en tratamiento? Sí, él está. ¿Dónde estaba en tratamiento hasta ahora? Él estaba en el Pérez Carreño. Pérez Carreño. ¿El diagnóstico de ellos ya tenemos? Están empezando. Interventricular. En general, que son las patologías con las que vamos a arrancar. Sí, son las más comunes y además no son tan complejas. Permiten que el hospital comience a funcionar y progresivamente aumentando la complejidad de las intervenciones que se realizan. ¿Él tiene cuántos años? ¿Como dos? Tiene dos años. Dos años. En octubre cumplió tres. Muchacho bien avispado, mira cómo se mueve. Y baila. Ah, baila, vamos a bailar, pues. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Leo, yo tengo mi secretico pa' poderme enamorar. Leo, mira, él está impactado con la gente, porque hace rato estaba bailando. Estaba bailando, claro. Muchísimo, pero entonces él te ve así. Ah, acaso que él va a presentar, su show es especial. Exacto, así tampoco. Y el maraquero aquel con esos tremendos lentes, chavos. Y el gorro de negro. Mira, y los gorros que tenía puestos, ¿no los vas a usar? No te vas a colocar ninguno, el de bombero. Ahí está el que él tenía ahorita. El de bombero. Soldado. Hola. Ay, no. No me gustó nada. Quería darle las gracias. ¿Qué gracias a mí? ¿Por qué? Porque en el 99 mi mamá usted estuvo en la Catedral de Caracas y mi mamá le pidió por favor una operación para mi hermana, que tenía 12 años y tenía retardo mental. Y en lo de JM de Los Ríos nunca le habían hecho la operación. Usted hizo posible ese sueño a mi mamá en ese año. Se lo agradezco. Mi mamá se llama Ana Beatriz. Y de verdad. Y mi hermana el 4 de febrero cumplía 18 años y usted la llamó a las 12 de la noche a felicitarla. De verdad que se lo agradezco. 18 años. ¿Y cómo está ella? Muy bien, gracias. Sí. operaron y está bien. Está bien. Llévale un beso. Gracias a Dios, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. Claro. Gracias. Bueno, muchachas. Okay. Encantado, ¿verdad? Bueno, que sean ustedes muy felices cumpliendo con su misión. Debate Socialista es un espacio para la reflexión, para la formación, para la definición de nuestro futuro y de nuestro presente como pueblo. Una de las cosas que quisieron imponer era el venezolano es flojo, cuánto hay para eso, pónganme donde hay. El principio de mediocridad no se lo merece el pueblo, la grandeza del pueblo de Venezuela. Bueno, porque el proceso no es solamente informativo de la gestión, es un proceso de comunicación al que hay que avanzar. Debate Socialista, todos los domingos a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Más de 2 millones de estudiantes ya tienen su canainita. La máxima felicidad posible solo en revolución. Este miércoles primero de mayo vamos todos a la gran marcha democrática, obrera, socialista y antifascista con el presidente obrero Nicolás Maduro. Los trabajadores estamos en el mejor momento de la historia de nuestra patria. Nada más y nada menos que la inclusión. La movilización partirá desde dos puntos, desde el Parque Francisco de Miranda, pasando por Altamira, Chacao, la Plaza Brión de Chacaito, la Avenida Libertador, para empalmar con la Plaza Morelos. El otro punto partirá desde la Avenida Intercomunal del Valle, pasando por La Bandera, la Avenida Nueva Granada, la Avenida Fuerzas Armadas, para finalmente llegar a la Avenida Bolívar. La burguesía no marcha el primero de mayo, marcha la clase obrera. Vamos todos este primero de mayo. La clase obrera junto a su presidente obrero, Nicolás Maduro. Alberto Arbelo Torrealba. Así es. Poeta de la llanura y esta es la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Caracas. Así es. Un abrazo, muchachos, y un beso. Mira, gracias, estas muchachitas. cómo cantan de bonito y cómo le brillan los ojos estos niños y estos jóvenes y jóvenes, el futuro de la patria. Así ¿Y es. No tienen otra? No, te podemos repetir esta, porque estamos de vacaciones. ¿Están de vacaciones? Apenas ¿sí? recogimos a un grupo de chamitos de Chapinín, de Caricó. Entonces con el 4 toca. ¿Ah? ¿Qué puedes sacar tú con el 4 ahí? Una de Alberto Arbelo. ¡Cuatro! ¡Esa maraca, compadre! Pero ese 4 parece un caballo. Es un 4 de linchón. ¿Y tú cómo te llamas? Lorencina. Lorencina, qué nombre tan bello. ¿De dónde eres tú, Lorencina? De Caucagua. De Caucagua. Y soy estudiante de medicina y voy para quinto año. ¿Dónde estudias? En la Universidad Central de Venezuela. En la UCB. Pronto serás médico. Sí, señor. Te falta un año apenas. Sí, un año. ¿Y vas a tomar cardiología infantil? Bueno, no a lo mejor. A lo mejor, ¿por qué no? Lo importante es servir a los demás, como tú lo estás haciendo. Y además nos ha dado un tremendo regalo. Y todos ustedes, gracias. Lorencina, doctora, pronto doctora. Y doctor en 4, ya es doctor en 4. Bueno, gracias muchachos. Ese aplauso de toda Venezuela para estos niños, niñas. Muchachos y muchachas, gracias por ese regalo. ¿Están de vacaciones? Muchacha, pero ese 4 parece un caballo. Es un 4 de linchón. ¿Y tú cómo te llamas? Lorencina. Lorencina, qué nombre tan bello. ¿De dónde eres tú, Lorencina? De Caucagua. De Caucagua. Y soy estudiante de medicina y voy para quinto año. ¿Dónde estudias? En la Universidad Central de Venezuela. En la UCB. Pronto serás médico. Sí, señor. Te falta un año apenas. Sí, un año. ¿Y vas a tomar cardiología infantil? Bueno, no a sé. Lo mejor. A lo mejor, ¿por qué no? Lo importante es servir a los demás, como tú lo estás haciendo. Y además nos ha dado un tremendo regalo. Y todos ustedes, gracias. Lorencina, doctora, pronto doctora. Y doctor en 4, ya es doctor en 4. Bueno, gracias muchachos. Ese aplauso de toda Venezuela para estos niños, niñas. Muchachos y muchachas, gracias por ese regalo. ¿Están de vacaciones? Vayan pues de vacaciones. Gracias. Gracias, mi reina. Gracias, nos vamos pues. Ahora sí vamos a llegar después de 3 horas y media al set principal de la Aló Presidente. Aquí estamos, está José Vicente. Aló Presidente con José Vicente, Juan Barreto, ahí está Aristóbulo. Farruko regresó por fin, estaba de gira por China, no sé dónde. Ahí están todos y todas, ¿qué tal? ¿Y cómo están allá atrás, al fondo? Un abrazo a Caracas, Caracas linda, Caracas, Caracas de mis amores, ¿cómo están ustedes? Compañeros, compañeras, camaradas, bueno, qué programa tan bonito. Un programa bonito, especial, lleno de sentimientos, lleno de alegría. De alegría por los logros. Saludamos a la parroquia La Vega. La Vega, Montalbán y todos sus alrededores y a toda Caracas, a toda Caracas. Bueno, ¿qué les voy a contar? Hospital es una realidad ya abierta a Venezuela y al mundo. El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Antímano. Antímano presente. Y siempre consecuente, barriadas de mi tierra, barriadas de mi Caracas, Caracas, linda Caracas. Saludamos a todos los presentes en el set principal aquí, en el estacionamiento del Hospital Cardiológico Infantil, después de haberlo recorrido casi íntegro. José Vicente Rangel, vicepresidente de la República, nos acompaña hoy en Aló Presidente. Qué bueno que nos acompañe en este Aló Presidente. Aristóbulo Isturiz, Farruko VI, Juan Barreto, Freddy Bernal, alcalde del municipio Libertador, José Vicente Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre. Y aquí están, de manera especial quiero saludarlos a la señora esposa, viuda, de Gilberto Rodríguez Ochoa, Marixa González de Rodríguez. ¿Dónde está Marixa? Y están sus hijos. Hola Marixa. Sus hijos Gilberto, Levi, Ayari, Andrés Eloy y sus nietos Camilo y Oriana. Camilo y Oriana, rendimos tributo, muchachos, al viejo Gilberto, que nunca se fue, sino que se quedó en el corazón de la patria. Muchachos, muchachas, el aplauso de Venezuela para ellos. A ver, alguno que diga algo. ¿Quién quiere dirigir la palabra? Marixa o Gilberto, hijo, Levi. A ver, Gilberto, hijo, el saludo, mayor. Saludos, señor presidente, de parte de toda la familia que le tiene mucho aprecio a usted y a todo el tren de gobierno. Señor presidente, nosotros sentimos un orgullo muy grande por lo que está sucediendo el día de hoy. Sentimos que lo que está sucediendo es la materialización de un espíritu y de unos sueños que fueron la lucha y por los que mi padre dio la vida. También a la vez sentimos que el edificio es un edificio que resume de alguna manera una postura del gobierno actual para comenzar a hacer una infraestructura que esté cónsona con los nuevos tiempos y echando mano de la arquitectura más moderna y contemporánea de los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Yo quisiera que mis hermanos también dieran un saludo. Claro, ¿tú eres Gilberto? Sí. Gilberto. ¿Y tú trabajas en qué, Gilberto? Yo soy arquitecto, tengo una oficina de proyectos y sirvo de consultor a Farruko, a Aristóbulo y a una cantidad de personas acá con las que los acompaño no solamente en la lucha, sino también desde el ejercicio de la profesión. Bueno, adelante. Construyendo la Venezuela nueva, la que soñó y por la que luchó tu padre y luchamos todos nosotros. Gracias, Gilberto. Levi está allí. Levi, Saludos, presidente. Yo siento un especial agradecimiento por el honor que se hace al colocarle el nombre de este bello hospital de mi papá. Pero más allá de eso, el agradecimiento de todo el pueblo venezolano y los pueblos de Latinoamérica por orientar el barco hacia donde tenemos que orientarlo, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Levi. Muchas gracias por estar aquí a ustedes, acompañándonos en este día, ¿no?, tan especial. Y a Yari, ¿a Yari o a Yari? A Yari. A Yari. A Hola, Yari. Presidente. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa por esta obra, orgullosa por mi mamá, orgullosa por mis hermanos, por mi familia. Quería decir que yo creo que mi papá sigue vivo, que desde algún sitio está viendo esto tan lindo y toda esta gente que está aquí acompañándonos. Creo que mi papá está vivo cuando veo las manos y los pies de mi hermano, Levi, cuando veo a mi hermano Gilberto comiéndose las uñas y pensando, quién sabe en qué planeta. Mi hermano Andrés cuando sonríe, y en mi hermana Yuruani por lo bohemia y por lo guerrera. Estoy muy, muy contenta, de verdad. Gracias. Gracias, Yari. Y además eres poeta. Eres poeta y recoges en la poesía el amor de tu padre, porque tu padre fue puro amor que lo dejó regado. Y donde llegó Gilberto, lo que dejó fue siembra de amor y ejemplo para todos. En verdad, no está muerto, tú lo has dicho. Andrés Eloy también está allí. Andrés Eloy es el menor. Sí. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, un saludo, señor presidente. Bueno, como decía mi hermano, estamos muy felices de estar aquí, sumamente orgullosos por... no solamente por esta gran obra que hoy se está inaugurando, que no es más que la materialización de unos sueños que tenían mucho tiempo, estaban allí como sueños, pero como decía Picasso, que la inspiración existe, pero debe encontrarnos trabajando. Y yo pienso que eso es lo que estamos viendo ahora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Andrés Eloy. Camilo. ¿Camilo es hijo de quién? ¿De cuál de ustedes? ¿Camilo es hijo de quién? ¿De Gilberto? Sí, es mi hijo. ¿Dónde está Camilo? Aquí está. Camilo. Tiene nombre de revolucionario ese Camilo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estás, Camilo? De ahí le viene, señor presidente. De ahí le viene. Camilo. Su mamá es cubana. Ah, su mamá es cubana. Sí. ¿Y está dónde? Está en algún lugar de Caracas viendo este programa. Desde aquí un saludo. ¿Cómo se llama ella? Yanoli. Yanoli, la saludamos, pues. Yanoli Pousa. Camilo. ¿Y Oriana está ahí también? Oriana. Venga, Oriana. Oriana, ya grandísima. Oriana, hija también tuya. Es hija de Ayarí. Hija de Ayarí y poeta como Ayarí. Oriana, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, un saludo, señor presidente. Y quiero decirle que estoy muy feliz y muy contenta porque le haya colocado el nombre de nuestro abuelo al cardiológico. Y bueno, gracias. Qué gracias. Oriana, qué tú recuerdas de tu abuelo? ¿Qué cosas sí recuerdas siempre de tu abuelo? Bueno, yo lo que más recuerdo era que siempre cuando nosotros íbamos a su casa, él siempre nos compraba chocolates, nos compraba de toda chuchería y después nos llevaba y nos enseñaba cómo cosechar el café, cómo secarlo, y nosotros también molíamos café con él. Me acuerdo que la primera vez que lo hicimos con una maquinita de adorno que él había comprado, regalado, algo así, y nos quedó riquísimo el café. Ah, lo recogían, lo tostaban, lo molían y después para el colador. Ah, lo mismo me enseñó mi abuela, la Rosa Inés. Mira, y tú recuerdas a tu abuelita, por supuesto, a tu bisabuela. A tu bisabuela se llamaba... Candelaria. Candelaria. ¿Cómo quise yo a Candelaria? Candelaria, la última vez que la vi fue en el Panteón Nacional. Ella siempre iba ahí cuando había el 5 de julio, siempre llegaba, peleaba con los soldados, déjenme pasar, y siempre venía, y ella llegaba, Candelaria. Bueno, gracias muchachos. José Vicente, te pido, tú como observador de parte del siglo XX, no digamos tanto, ¿no?, pero la última parte, ¿no?, vicepresidente, luchador social, analista político, bueno, aló presidente, te pide un comentario, ya que nos honras con tu visita hoy aquí al programa. Señor presidente, yo creo que este acto, que tiene características excepcionales por este tipo de obra, forma parte de lo que pudiéramos llamar ya lo cotidiano de este proceso. Y cuando lo excepcional se convierte en algo normal, y la normalidad es la característica de esta obra de gobierno, es porque tiene una connotación muy especial. Tiene un contenido humano profundo, un carácter social extraordinario y una proyección latinoamericana. Por tanto, en esta obra se conjugan factores fundamentales de este proceso bolivariano, de este proceso de transformación de Venezuela. Yo estoy convencido de que todos aquellos que dicen que dudan de la obra de este gobierno es porque realmente están hechos para negar la vida, para negar la realidad. Y que esta obra viene a ser una más en el conjunto de importantísimas obras que está realizando el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela. Bien, gracias, José Vicente. ¿Cuánto nos alegramos nosotros y cuánto nos sentimos humildemente orgullosos? Porque siempre debemos estar acompañados de aquello que decía el filósofo, el espíritu de la pobreza, es decir, el espíritu de la humildad. Humildemente orgullosos de lo que vamos logrando progresivamente. Yo comentaba, José Vicente, hace un rato, seguramente tú lo oías, que dado el caudal de cosas que van ocurriendo, de resultados que van surgiendo, de frutos que vamos recogiendo, creo sí que hemos llegado este año como a un nivel, si lo viéramos en el plano vertical, o como a un horizonte, si lo viéramos en el plano horizontal, valga la expresión, sobre los cuales, sobre ese nivel, sobre ese horizonte, se viene como tejiendo una red, vamos a decirlo como crítica, se ha venido amasando un conjunto de elementos que le dan al proceso ya un carácter indetenible y que tienden a acelerarlo, a dispararlo hacia nuevos horizontes, a elevarlo hacia nuevos niveles. Cuando vemos lo que veíamos antier, ayer, por allá en Táchira, en Barinas, cómo avanza la organización popular, cómo avanza el proyecto de rescate de las tierras, de revolución agraria, el avance económico. Estaba leyendo, por ahí tengo las cifras del avance económico del primer semestre del año. Bueno, tú lo decías, hay algunos que no quieren ver. Bueno, no hay peor ciego que ese, que el que no quiere ver. El que tenga ojos, vea. El que tenga oídos, oiga. Yo estoy seguro que cada día los venezolanos, venezolanas, estaremos más como que cargados de objetividad para evaluar. Nosotros no pedimos ningún tipo de apoyo incondicional Yo no quiero a nadie de manera incondicional, no. Juiciosamente críticos debemos ser todos. Pero claro, críticos y objetivos. Fíjense ustedes estos tips económicos. Las reservas internacionales de Venezuela registraron un monto histórico esta semana que terminó de 34.249 millones de dólares. Nos estamos acercando al nivel de reservas internacionales que tienen muchos países del llamado primer mundo, muchos países desarrollados y países mucho más grandes que Venezuela. 34 mil millones de dólares. Además, o a pesar de que hemos incrementado la inversión pública, la inversión social, la inversión económico-productiva, no hemos represado, ni disminuido, ni frenado la inversión. Y este es un ejemplo. En este hospital nosotros hemos invertido que ciento y tantos millones de dólares. ¿Cuánto fue la inversión total acá, Carrizales? En infraestructura, primero, ¿cuánto fue? 231 millardos, pero eso es nada más infraestructura, eso no es equipamiento, no tiene que ver con equipamiento. Solo en infraestructura, 231 mil millones. ¿Y en equipamiento, Francisco, Isabel? 46 mil millones de bolívares en esta primera etapa. 46 mil millones, si sumamos, gracias Isabel, son prácticamente 300 mil millones. Bueno, póngale en aproximación 150 millones de dólares. Aquí, solo aquí. Y aún falta seguir avanzando en una segunda etapa. Es decir, nosotros no hemos recortado para nada el gasto fiscal, que era, bueno, parte del formato del Fondo Monetario Internacional, lo cual generaba, bueno, mayor pobreza, miseria, etc. La economía del país creció de manera sostenida. Estas son las cifras del Banco Central de Venezuela. La economía creció de manera sostenida, significativa y generalizada. Son los términos utilizados por el Banco Central, de manera sostenida, significativa y generalizada, por undécimo trimestre consecutivo, 11 trimestres consecutivos con un crecimiento sostenido, significativo y generalizado. El Producto Interno Bruto creció en el primer semestre, perdón, en el segundo trimestre del 2006, en 9,2%. Esto es de lo más alto, o de los más altos, pues, crecimientos en el mundo, registrados en el segundo trimestre. Luego, como en el primer trimestre crecimos 9,9%, sumando con 9,2, sacando la media, resulta que el crecimiento de la economía venezolana en el primer semestre del 2006 ha sido de 9,6%, repito, de los más altos crecimientos económicos en el planeta. Quiero felicitar al país nacional como un todo. Quiero felicitar al país como un todo, porque esto no es un logro solo del gobierno, esto es un logro del país, de los trabajadores, del sector público, del sector privado, del gobierno, por supuesto, de la empresa privada, de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Es el resultado del esfuerzo de todos. Crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido. Yo estaba calculando, fíjense que el Producto Interno Bruto de Venezuela en 1998 era de poco más de 90 mil millones de dólares. El PIB anual, 90 mil millones de dólares. El año pasado estábamos llegando a 140 mil millones de dólares el PIB venezolano, y seguirá creciendo con esto del 9,6%, es decir, casi un 10% en el primer semestre. Bueno, ya estamos por encima largo de 150 mil millones de dólares. Vamos rumbo a los 200 mil millones de dólares como Producto Interno Bruto del país. Esto nos va a ubicar ahí en el rango de los llamados países intermedios, países, bueno, con un ritmo impresionante de crecimiento, de expansión de su economía. Países que marchamos hacia un modelo de industrialización, como nosotros estamos marchando, una economía industrializada, una economía desarrollada, una economía equilibrada. No estoy cantando victoria, solo que debemos saber que vamos por ese camino para empeñarnos mucho más. El desempleo en el mes de julio, cifra recientemente anunciada también por el Banco Central y el Instituto de Estadística. Por primera vez desde que yo tengo memoria, el desempleo en Venezuela bajó de 10 puntos porcentuales y por primera vez estamos en un dígito, 9,6% el desempleo en Venezuela. Medición del mes de julio. Hospital Cardiológico Infantil. Tiene que abrirse a las comunidades. Su irradiación debe llegar al entorno inmediato y más allá, allá donde viven las familias que aquí vendrán, que ya han comenzado a llegar con sus hijos. Vean ustedes un niño de 11 años, Farruco, 11 años el niño. Tú le pones la mano aquí y tú sientes ahí, rrr, el sonido es rrr, rrr, rrr. ¿Por qué suena así? Porque tiene un huequito entre las dos aurículas y por ahí pasa la sangre y suena rrr, rrr. Ahora tiene 11 años ya con ese sonido, rrr, rrr. Ese corazoncito no se ha dañado todavía, milagrosamente, pero muchos mueren antes de llegar a un año, muchos mueren antes de llegar a 4 o 5 años. Un altísimo porcentaje de niños diagnosticados a tiempo, tratados a tiempo, se salvan. Doctor Palacio, no, a ver, sí, Palacio, el amigo, el hermano colombiano, según la experiencia de ustedes, ¿qué porcentaje de niños tratados a tiempo sobreviven? Ah, señor presidente, ya lo dijo usted mientras recorría el hospital, de 8 a 10 recién nacidos vivos, de 8 a 10 de cada 1000 nacidos vivos tienen problema cardiológico. Si se diagnostica a tiempo y se hace un tratamiento a tiempo, por lo menos 9 de esos 10 pacientes salen vivos. Lo costoso para un país o para una familia o en general para una sociedad, es demorarse en el diagnóstico y no darle el tratamiento adecuado a ese paciente. Incluso como me decían los médicos, yo he aprendido mucho en estos últimos, bueno, en estos últimos años. Uno tiene que estar estudiando mucho para estos programas, agricultura, estudiando la salud, la educación, etc. Pero fíjate, me decían que el diagnóstico incluso pudiera ser hecho antes del parto, al feto, se pudiera con un buen estudio, ¿no? Por eso es que las mujeres embarazadas, todas, deben chequearse. Y el médico, bueno, primero algún médico puede tener una sospecha, ¿verdad? Algún latido extraño, es posible captarlo, ¿verdad? Un latido extraño en una mujer embarazada. No, Isabel, una primera sospecha que lleve, porque no a todas las mujeres se les... Bueno, a todas se les debe hacer un ecosonograma. Deberíamos, ¿verdad? A ver, Isabel, que además es mujer, médica, mujer, sí, patriota. Presidente, hay algunas condiciones clínicas particulares en las cuales hay más probabilidades de que el feto pueda tener alguna cardiopatía congénita. Especialmente, por ejemplo, si la madre o el padre del feto son portadores de alguna cardiopatía congénita, pues es mayor el riesgo de que tenga también el feto la cardiopatía. Si existen algunas condiciones maternas, por ejemplo, la diabetes en la madre, algunos fármacos utilizados como medicamentos antiepilépticos, la condición de lupus eritematoso sistémico en la madre. Hay varias condiciones que son propias de la madre y que predisponen a la aparición de cardiopatías congénitas. En esos casos, pues es bien importante. ¿El cigarrillo no puede influir en eso? El cigarrillo influye en cualquier cosa que usted me diga que sea maluca, desde cáncer de pulmón a de vejiga, el alcohol, es decir, el alcohol en la madre, en el padre, el cigarrillo, todo eso, no crean que es mentira. Es grave la afectación del cigarrillo y el alcohol. Esa es una droga también. El cigarrillo y el alcohol son una droga. Vamos a decirle no al cigarrillo, no al alcohol, ya basta. Nos han metido eso en la cabeza. ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas tragedias hay por el alcohol, el cigarrillo, la droga? Vamos a hacer una batalla por dentro de nosotros mismos, en la familia, en la sociedad, etc. Bueno, gracias Isabel por esa explicación. Ahora, vuelvo a la reflexión que es, repito, querido amigo vicepresidente, lineamiento para el Consejo de Ministros y para todos. Cada centro que vaya naciendo debe planificar su irradiación. Como la bomba atómica irradia para la muerte, estas son como bombas atómicas para la vida. Planificar. Este hospital, por ejemplo, tiene que abrirse a la comunidad de muchas maneras. Bueno, para eso hay que estudiar el potencial. No puede, cada centro tiene sus particularidades, sus características, su entorno geográfico, su entorno social. Si aquí viene un niño guajiro, ¿por qué hay que operar el corazón? Bueno, todos sabemos que va a regresar a vivir allá en condiciones de pobreza. En un 99% es así. Ah, entonces el hospital tiene que ser capaz de llegar hasta allá, donde ese niño va a regresar. ¿Para qué? Para, a través del trabajo social, coordinar otro tipo de medidas. ¿Qué? Sociales, económicas, para que esa visita del niño aquí se convierta, se devuelva en forma de bienestar para su colectividad. Coordinando podremos hacer milagros. Yo espero, ya lo dijimos, dentro de 2 meses que me presenten Francisco Armada, Isabel Urrutia, me presenten, soy capaz de venirme para acá para que aquí mismo ustedes me expongan. Mire, hemos avanzado en esto, tenemos tantos proyectos, cooperativas, problemas adicionales que hay que solucionar. En fin, acción social transformadora desde el Hospital Rodríguez Ochoa. Hay una llamada telefónica, vamos a ver quién nos llama. A ver, adelante. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hello? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Aló, señor presidente. Sí, te oímos, hermano, adelante. Ah, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Es el doctor Ricardo Berroterán. ¿Tú eres médico, Ricardo? Sí, sí, yo soy médico y estamos aquí desde la isla de Margarita. Margarita, ¿cómo está Margarita? ¿Mucha lluvia? No, ha alcanzado un poco. Bien, saludos desde aquí a todo el pueblo margariteño. Adelante, doctor Berroterán. Bueno, estamos aquí, yo en representación de un grupo de personas que practican terapias naturales, conocidas como medicina alternativa, ¿verdad?, que hoy en día se llaman terapias complementarias, y que, bueno, estamos interesados, pues, en este centro de salud aquí en Salamanca, había cerca de la Asunción, pues. Entonces estamos interesados en contribuir, pues, con ese aporte de lo que usted está hablando, que es la transformación social del país, para hacer contribuir con el desarrollo endógeno y con nuestro sincero aporte, pues, de la medicina o las terapias complementarias, ¿no? Bien, medicinas con terapias complementarias, desarrollo social. Ajá. Mira, y tú, Berroterán, ¿tú trabajas dónde allá? Yo aquí estoy, yo atiendo de una manera particular, pues, porque es privado, pero atiendo a una comunidad de personas que trabajan con terapias complementarias y también, pues, los pacientes aquí, pero que estamos interesados en contribuir, en organizarnos. Nosotros estamos aquí, el grupo que yo represento se está organizando a través de la CONATEC, ¿verdad?, para entonces implementar todas las programaciones y las contribuciones que podamos hacer al sistema Barriodentro 1, Barriodentro 2, Barriodentro 3, que es el sistema único de salud. En este sentido, pues estamos programados. Aquí está conmigo el doctor Sarmiento, encargado de la CONATEC, el director de la CONATEC, que la CONATEC, estamos en esta reunión con este equipo de personas. ¿Qué es la CONATEC? CONATEC. La CONATEC es la Comisión Nacional de Terapias Complementarias. Comisión Nacional de Terapias Complementarias. Que quiere, a través, pues, de su director y mi persona, quiere felicitarlo por la inauguración de ese centro cardiológico infantil. Porque realmente eso llena un vacío que hacía falta para poder atender a esas personas incluidas, ¿verdad? Menores que por su costo no podían ser atendidas en las partes convencionales, en los sitios convencionales, entonces de cierta manera se pueden atender, pues. Sí. Entonces queremos dar ese reconocimiento, pues, porque nosotros creemos en que la medicina es una sola, pues, se deben combinar, alternar, complementar, el criterio de la complementariedad, tanto las terapéuticas alopáticas como las terapéuticas naturales, hoy conocidas como complementarias. Ok, mira, no, bien interesante tu comentario, tu participación, Ricardo. Si tú trabajas en el sector privado. Sí, sí, así es. ¿La CONATEC está adscrita a quién? ¿Cómo funciona? La CONATEC depende del Ministerio de Desarrollo Social. Es una oficina, es una... la CONATEC es una oficina que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, para justamente atender todo lo que se refiere a terapias alternativas, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, naturismo, chamanismo. Yeah. Esa es la división del Ministerio de Sanidad que se encarga de eso, llama CONATEC. Bueno, ¿qué nos dice Francisco? Francisco Armada, ¿cómo va esa medicina complementaria, alternativa, Armada? Justamente por primera vez en el desarrollo del sistema de salud en Venezuela se ha incluido la medicina complementaria en el sistema de salud. Ahí tal vez la autocrítica es que no hemos divulgado lo suficientemente bien los servicios que prestan las salas de rehabilitación integral a nivel de todo el país. En las salas de rehabilitación integral, además de los servicios de rehabilitación, también contamos con servicios de medicina natural, que es una medicina complementaria. En algunos casos acupunturas y en otros casos otras técnicas de medicina natural. Por eso es tan importante ese comentario que nos hace la persona que llama, y que sigamos avanzando en profundizando lo que es la complementariedad entre distintas visiones de la medicina, tal y cual lo estamos haciendo hoy en día en las más de 150 salas de rehabilitación integral que forman parte de Barrio Adentro 2. Bien, Francisco, muchas gracias. Me parece necesario aprovechar el conocimiento, la sabiduría de estas investigaciones y avances de medicina complementaria, alternativa. Gracias, doctor Berroterán, Ricardo Berroterán. Así es, a la orden. Un abrazo y al doctor Sarmiento también. Sí. Y desde aquí mi aplauso a ustedes y a la labor que están realizando con las terapias complementarias. Miren, nadie sabe exactamente, porque es imposible saber exactamente hasta dónde llega el impacto positivo, humano, benéfico de las salas de rehabilitación integral. Pues todos los días, cientos de miles de personas asistiendo allí, totalmente gratuito, y una atención esmerada, con paciencia. A través de esa sala, como ya lo dijo el ministro, por primera vez en Venezuela, estamos impulsando esas terapias complementarias y esa medicina alternativa, y ahora a través de una oficina, Comisión Nacional de Tecnologías Complementarias. Bueno, hablando del impacto social, aquí están los bachilleres egresados, están haciendo curso de técnicos medios y técnicos superiores, bachilleres egresados y que viven en las zonas adyacentes al hospital. ¿Dónde están? Vaya, muchachos. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que estudian? Alguien que me explique. Vamos a ver dónde está Eliana Acosta. ¿Dónde está Eliana? Eliana, explícanos, a ver, ¿qué es lo que tú estudias? Bueno, yo estoy en la área de biblioteca hospitalaria. ¿Tú eres bachiller graduada dónde? En el Unidad Educativa Luis Hurtado Higuera, El Junquito. ¿Hace cuánto te graduaste? Este año 2006. Ajá, ¿y cómo fue que tú entraste aquí a estudiar ahora en el Hospital Rodríguez Ochoa? Bueno, eso fue una oportunidad que nos dieron una profesora y nos dio la información para venir a estudiar aquí en la carrera de medicina. Tú ya comenzaste a hacer estudios de técnico medio, ¿verdad? Sí. ¿Técnico sí. medio en qué? En biblioteca hospitalaria. Ah, biblioteca hospitalaria. Pero tú quieres estudiar medicina. Sí, pero más adelante todo, poco a poco, ¿no? Claro, poco a poco, paso sí. a paso. Paso a paso. Se hace camino al andar. Uh-huh. Dijo el poeta, caminante no hay camino, ¿no es? Machado, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ustedes son caminantes de la Venezuela Nueva. Ajá, y Rogelio Charri, ¿qué nos dice? ¿De dónde es Rogelio? Es que tengo la lista por aquí. Rogelio, ¿dónde está? ¿De dónde eres tú, Rogelio? De Machiques, Estado Zulia. Machiques, que molleja, ¿y cómo tú viniste a parar aquí al hospital? Bueno, mi mamá tiene mucho tiempo viviendo aquí en Caracas y me avisó para venir a estudiar aquí. Siempre mi deseo es estudiar medicina y he dado el primer paso. Soy de la etnia Wayuu, de hecho. Claro, Wayuu, ese aplauso para nuestros hermanos aborígenes de la etnia originaria. Rogelio, ¿y tú te graduaste de bachiller dónde y cuándo? Me gradué este año allá mismo en Machiques, Estado Zulia, en la unidad educativa Regulo Méndez. Muy bien, ¿y qué nos dice Estini Gutiérrez, bachiller de dónde? ¿Estini o Esteni? ¿Cómo es que se pronuncia? Esteni, presidente. Ah, perdón, es que vi la doble E y entonces se me pegó la cosa del inglés. Esteni Gutiérrez, ajá, ¿de dónde eres tú, Esteni? Yo soy del Augusto Pizuñera, en el pueblo del Junquito. ¿El Junquito? El kilómetro 23. Ah, como Eliana, ¿de ahí te graduaste tú también? También del Junquito, pero del liceo diferente. Liceo diferente. ¿Tú te graduaste también en julio? Sí, este año en bachiller en ciencia. Oye, ¿cómo hiciste? ¿Qué paso diste para llegar aquí tan rápido? ¡Qué bueno! Fue pura casualidad. Estaba en el metro y vi dos muchachos que estaban vestidos así y estaban hablando del cardiológico y me acerqué para ver. Al día siguiente me acerqué. Me vestí como ellos, la camisa blanca, pero sé que me puse una corbata. Y ellos no tenían corbata. Tú eres más elegante. Los muchachos estaban hablando del cardiológico. ¿Qué sí. decían? ¿Qué decían? Que no, coño, qué bien que quedamos en el cardiológico. Ahora vamos a poder estudiar ahí, vamos a esforzarnos y todo lo demás. Y yo no sabía dónde quedaba el cardiológico y le pregunté a mi mamá. Entonces, no, mami, mañana voy temprano. Y vine Y de paso era el día libre de ellos. Y yo era el único que estaba vestido así. Bravo, Denis. Y después de eso, bueno, me dieron la oportunidad y en sí el aprendizaje. ¿Ya tienes cuánto tiempo aquí estudiando? Yo tengo 15 días. Ellos ya tienen más tiempo. ¿Y qué has aprendido en 15 días? Lo esencial para ser un buen médico, sea cual sea la rama, es que sepamos conjugar el valor que tienen los sentimientos con lo científico y que el dinero no nos lleva a nada. Denis, ven acá, chico. Ven acá, que te quiero dar un abrazo, muchacho. Denis Gutiérrez. Qué muchacho. Y ven acá también Rogelio y Eliana. Vengan acá Eliana y venga Jennifer Escalona y Yulimar Espinosa y José Reinaldo Berrío. Vengan acá. Qué muchachada esta, mira. Oye, Esteni. Vaya, chamo. ¿Sabes qué me impresiona a mí? Aristóbulo. Aristóbulo, acércate. Aristóbulo, porque... Bueno, ahí viene la... Viene el batallón completo. Qué muchachada, un abrazo a todos. Hola, muchacha. Que Dios me los bendiga. Gilberto era un radical desde el punto de vista martiano, de que iba a las raíces. Gilberto, por ejemplo, aquella noche, mi general, que cenamos allá en la viñeta, eso deberíamos anotarlo aquí en este libro. Y usted es un testigo excepcional. Yo recuerdo que Gilberto me llevó el libro que él escribió, un libro. Y entonces me dijo, mire, presidente, léase esto, por favor, esta es mi visión, pero es mi visión personal. No voy a exigir yo que el gobierno la asuma. Él no estaba de acuerdo con la medicina privada en razón ninguna. Él decía que toda la medicina debe ser pública. Y les voy a decir algo, en muchos países es así. Y no en países socialistas solamente. En otros países, como la educación, hay países europeos que no son para nada socialistas, donde la educación toda es pública. Se acepta lo privado solo como excepción. Inglaterra, en Alemania. Es una de las cosas que tenemos que hablar y decirle al pueblo venezolano, porque aquí hay alguna gente confundida con eso de la educación. No, que yo tengo una escuela privada y yo soy el dueño de esto y yo le doy a los muchachos lo que yo quiera. No, hay una constitución, unas leyes, hay un ministerio de educación, hay unos programas educativos. Lo mismo pasa con la salud. Qué cosa tan horrible lo que aquí ocurre en muchas clínicas, no en todas. Si tú llegas grave, a una clínica privada, a muchas de ellas, y si no tienes una garantía, te mueres, compadre, te montan y le dicen váyase. Una cosa horrible. Bueno, ¿qué le hicieron al doctor Jorge Rodríguez? Y no porque no tenía cómo pagar, porque afortunadamente Jorge es un profesional, es médico psiquiatra, y bueno, ha trabajado toda su vida y tiene cómo pagar una clínica. No era ni siquiera por eso, solo porque era Jorge Rodríguez, porque lo satanizaron los medios de comunicación del fascismo. Lo satanizaron. Y una llamada doctora que no es doctor, no debería ser médico. A esa señora deberían quitarle el título de médico. No, es como un soldado que abandone el compromiso ante el enemigo en una guerra. No debe ser soldado. Pero bueno, de eso estamos. Ahora, contra esos demonios hay que luchar. Ustedes son batalladores. Y además, muchachos, que yo me emociono tanto cuando los veo a ustedes, porque ustedes van a ver la Venezuela que uno sueña. Estoy seguro que sí. Ustedes lo van a hacer. Ustedes van a coronar a la reina de la República, a Venezuela. Venezuela en la mira de Estados Unidos. Cámara. Esto es de la BBC de ayer. Venezuela en la mira de los Estados Unidos. Director de Inteligencia de Estados Unidos, John Negro Ponte, anunció la creación de una nueva misión especial, en este caso para Cuba y Venezuela, que tendrá la tarea de recolectar y analizar información clasificada sobre estos dos países. Y más adelante dice, Negroponte indicó en un comunicado que Cuba y Venezuela representan en estos momentos un desafío para la política exterior de Estados Unidos. según el comunicado. La misión intenta también recolectar con la mayor cantidad de tiempo disponible información de inteligencia precisa con la que se puedan tomar decisiones. ¿Eh? Más claro no canta un gallo, Fidel. Y sobre todo, amigas y amigos de Venezuela, los Estados Unidos siguen, es decir, el gobierno de los Estados Unidos sigue conspirando contra nuestro gobierno. Y en alianza con la oligarquía venezolana, que ahora se enmascara y sale a decir que sí, que van a la campaña electoral. Ya veremos si llegan al final. Ya veremos. Recomiendo, como siempre, a Marciano. Hoy Marciano en domingo. Algunos pretenden regresar al 2002. Regresar al 2002. Y aquí Marciano hace un buen análisis de algunos indicios. Este es uno, muy poderoso. Una oficina anunciada, además, para recabar más información precisa, con tiempo para tomar decisiones. Cuba y Venezuela. En Cuba hablan de la muerte de Fidel y de la Cuba post-Fidel. Y en Venezuela, pues piensan en la caída de Chávez. En la caída de Chávez, y piensan utilizar la coyuntura electoral para tratar de regresarnos al 2002, como dice Marciano. Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Nosotros no vamos a permitirle al Imperio norteamericano y a sus lacayos aquí, vístanse como se vistan, que nos lleven de nuevo al grado de desestabilización que nos llevaron en el 2002. No lo vamos a permitir, y hago un llamado al país serio, que somos la mayoría, y no solo los que siguen al gobierno. Hago un llamado también a esas corrientes de venezolanos que no están, digamos, comprometidos de frente y directa o abiertamente con la revolución, pero que nosotros los respetamos. Hago incluso el llamado a las corrientes opositoras que de verdad creen en la democracia, que lo demuestren ahora. Tienen al frente una nueva oportunidad. No vayan a hacer lo mismo que hicieron en diciembre pasado. Retirarse todos para decir que esto, porque es parte del juego desestabilizador. Bueno, invito a que lean a Marciano, y análisis que hace hoy también, me hicieron la columna de Díaz Rangel, por aquí está la columna de Díaz Rangel hoy, los domingos de Díaz Rangel, variaciones de una encuesta. Esto está muy interesante. Ustedes no ven que no han publicado más encuestas, nunca. Hace 8 años se la pasaban publicando encuestas. Según esta encuesta que me la hizo llegar el vicepresidente hace unos días, esta es la misma, ¿verdad, José Vicente? La que saca hoy el buen periodista Eleazar Díaz Rangel. Aquí dice Díaz Rangel hoy: ayer y el viernes publicamos resultados parciales de la última encuesta de Seijas y Ibad. La popularidad de Chávez se eleva a 80%. La intención del voto, y da los números. Esto que hemos visto hoy, esto que hemos vivido hoy, es la transición hacia el socialismo. En el capitalismo, la medicina termina privatizada, aún incluso de muchas maneras, a veces no abiertamente. Gobiernos que dejan de darle recursos a los hospitales, y los hospitales no tienen, los médicos no tienen cómo atender. Bueno, terminan, la gente termina yendo a una clínica privada o muriéndose. Sencillamente, privatizada la salud, los sistemas de salud más o menos eficientes. En eso termina de degenerar el capitalismo. Esto que estamos haciendo nosotros hoy, la construcción de un sistema de salud es parte del proyecto hacia el socialismo. Por eso es que yo invito a los venezolanos a pensar, que nadie se deje meter fantasmas a través de las pantallas de televisión, meter miedos, los espantadores de la comarca. El socialismo es el camino a la salvación del ser humano, para solucionar, como dijo Bolívar, la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Bueno, aquí está la carpeta que me llevo para China. Estos son los convenios que vamos a firmar con China. La subcomisión agrícola, transferencia tecnológica para sistemas de riego, para granjas modelo en el estado Lara, para granjas modelo en la isla de Guara, el proyecto Bambú, el proyecto frutal y frutícola, que incluye el procesamiento de la fruta, cooperación científico-técnica. Luego está el proyecto del CISAL y la industrialización del CISAL, la subcomisión de energía y minería, campos humanos, petróleo, faja petrolífera del Orinoco, proyecto para asociación con empresa mixta venezolana, con PDVSA, para exploración a riesgo en el Golfo de Paria. Todo eso es con China. Se incrementan las inversiones de China en Venezuela. Acuerdo de cooperación para el transporte de crudos y productos. Los tanqueros, los supertanqueros, incluso para comenzar a fabricar partes en Venezuela, para hacer mantenimiento mayor en Venezuela con nuestros diques y astilleros nacionales. Proyecto de construcción de talayos petroleros para ser independientes. China nos va a ayudar. Luego con la CBG Ferrominera, una planta de pellas de mineral de hierro, una rehabilitación de minas de oro con tecnología china, una explotación geológica en la mina La Gloria 1, la minería, otra comisión, proyecto, las computadoras bolivarianas. Pronto llegarán 500 computadoras bolivarianas, estas hechas en China, pero ya en nuestra línea de producción, que pronto se vendrá a instalar aquí, en la península de Paraguaná. Vamos a construir aquí computadoras, van para las escuelas bolivarianas, Aristóbulo, las primeras computadoras. Construcción de viviendas con capitales chinos, una red nacional de telecomunicaciones. China nos va a ayudar a lanzar y a instalar no sé cuántos miles de kilómetros de fibra óptica para una gran red nacional de telecomunicaciones pública. Le vamos a quitar el monopolio privado, que es tan caro además, para prestarle servicio de telecomunicaciones a todos los venezolanos. No nos importa en los barrios, en los campos más lejanos, una red nacional de telecomunicaciones. Vamos también a firmar lo de la red ferroviaria. Los chinos van a continuar construyendo ferrocarriles y además queremos montar una planta aquí de fabricación de rieles y fabricación de vagones para nuestros trenes. El sistema no intrusivo de contenedores para continuar modernizando todas nuestras aduanas, los parques industriales tecnológicos, tecnología china, la economía de mercado, destino turístico aprobado. En fin, China, vamos a ir por Malasia también a continuar trabajando con la República, perdón, con el reino de Malasia. Es un reino, Malasia, reino. La cooperación científico-técnica con esos países del Asia que lograron resistir el embate neoliberal y lograron al mismo tiempo construir un modelo de desarrollo nacional. Malasia es un tremendo ejemplo, como nosotros aquí estamos construyendo nuestro modelo de desarrollo nacional. Bueno, aquí está inaugurado pues el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa para la vida de nuestro pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Un buen abrazo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¡Aló, presidente! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Muchas gracias. Buenas tardes.